Vamos a la fiesta, arriba. Todo el que crea que Dios es grande, levante las manos y cante conmigo. Vamos a la fiesta. Johnny se le olvidó el número de teléfono a llamar. Ay, qué barbaridad. Man. Yo creo que fue el frío. Yo creo que fue el frío, sí, el frío nos atacó a todos en esta mañana. Pero aquí estamos, guerreros y pa'lante. Somos guerreros de fe. Amén, sí, señor. Y todavía faltan algunos, ¿verdad? Falta, sí. ¿Verdad? Falta, sí, pastor. Sí. ¿Quién falta? Cayo, sí. Ángel Cintrón, si viene. Cintrón también. Ah, pues vienen de camino. No, Morales está enfermo, yo creo. Vienen de camino, pero como el pastor los animó. Sí, sí. Pues sí. Llegaron rapidito que él empezó a animarlos. Empezaron a llegar. Martín, yo llamé. Ah, llamó. Por ahí voy de camino. Yo también. Aleluya, qué bueno. Anoche, yo estaba en casa de hermana Amelia. Dios te bendiga, Gerson. Gracias por el café. Sí, estaba allá anoche. ¿Te dieron otra pela? No, yo gané, fíjate, le gané a Amelia y a su esposo primero. ¿Ganó? Pues después viene una gente y me dieron una pela a mí. Oh. Pues sí, anoche cuando yo estaba en casa de hermana Amelia y cuando llegué a casa, yo abro la puerta de casa y pasé un susto. Y tú sabes, cuando abre la puerta de mi casa, como nosotros tenemos alarma, cuando uno abre cualquier puerta de la casa, la alarma nos deja saber que alguien viene entrando. Sí. Y cuando yo vengo entrando, cierro la puerta y veo a mi papá que está acostado. Ay. Y cada vez que yo entro, él siempre me abre los ojos. Y entro y yo digo, María, parece que comiste demasiado, que está lleno y nada. Y yo, Daddy, nada, lo toco, nada. Yo digo, wow, ¿qué es lo que está pasando? So ahora yo me siento, jalo la mesa de las, una silla de las mesas, de la mesa de comedor, y me siento que pie ahí frente de él, y estoy gritando, mira, Dad, y nada, Daddy-o, y nada. Yo digo, wow, ahora yo me estoy asustando, porque yo digo, ah, está relajando conmigo. No, pero ahora yo estoy gritando, y si yo sé que si alguien que grita, pero yo llamo a mi hermana porque me asusté. Uh-huh. Y mi hermana viene, todos vienen corriendo porque mi hermana lo que vive son dos casitas más arribitas de nosotros. Y si yo no llego a tiempo, yo creo que mi papá se vio oído. ¿Sí? Anoche. Oh. Estaba en coma, semicoma. Sí. Ajá, tenemos que llamar los paramédicos, vinieron. Rescue. Y cuando lo chequearon, el azúcar estaba 531. Oh, wow. Uh-huh. Y cuando mi hermana lo y levantó ahí y mi papá, ¿de dónde yo estoy? Y mi hermana le pregunté, ¿qué te pasó? Que me dio un bajón de azúcar. Y yo subión. Le dije, Daddy. ¿Subió? No, sí, se subió. Subió, ya. Y yo dije, Daddy, si a ti te suceden cosas así, llama a Mili, que ella vive dos casitas, para que vengan y te atienda. Que tú fueres. Y estaba sentado en el sofacito que donde mi mamá se sentaba. Ahora, él nunca se sentaba ahí. Ahora se sienta ahí. ¿Me entiendes? Mi mamá murió en esa casa. Uh-huh. Y él siempre tiene esas cosas de las cosas de mi mamá, de la muerte de mi mamá. Y cosas así, yo digo, no. Y te digo que anoche fue un cosa susto y no quería ir para el hospital. Y los perimétricos dijeron, mira, tú debes ir para el hospital, tú estás bien mal. ¿Me entiendes? Y no. Y no. ¿Se quedó en la casa? Se quedó en la casa y por los perimétricos llamaron a su jefe. Por si acaso, ellos no se pueden ir sin consultar con su jefe allá. Mm-hmm. So, consultaron con el jefe. Y bueno, si él no quiere ir, no hay nada que uno pueda hacer. Dile que firme, tú sabes que ellos tienen una sopa que firme, dice que negó de ir al hospital. So, él dijo, bueno, dile que se meta, el jefe le dijo, dile que se meta un cantacito de la insulina. Pues a ver si se le va y la chequeé en una hora. Y cuando se la chequeó después de una hora, todavía estaba 531. Wow. Y yo dije, Daddy, tú tienes que ir al hospital. Después tú sabes lo que hizo. Se metió otro cantazo de insulina. A ver, le va a bajar mucho. ¿Ah? No, él no estaba supuesto a hacer eso. No. Mi hermana vino, la otra hermana mía, que es la pastora, mi hermana, él le hace caso a ella. Uh-huh. Y vino anoche y ella se lo llevó para el hospital. Uh-huh. él no le, mi papá, ella dijo, no, vámonos para el hospital. Vámonos. Cuando llegó al hospital, se le bajó muy baja. Muy baja. Chico, que hizo dos insulinas. Demasiado, demasiado, demasiado. Y todavía está en el hospital hasta... ¿Será que se quiere ir con tu mamá? Sí, a lo mejor. La mucha gente es lo que dice, pasa, que la se quiere ir con, ya con tu mamá. A lo mejor eso, uh-huh. A lo mejor eso sí, eso a veces es, porque... Eso es. Ajá. Y que te cuente Mingo de eso, que está loco por ver a Mana Grace. Está loco por ver... No se puede contra bueno, la voluntad. No. Yo sí, si se me manda a buscar, me voy. Sí. No le protesto nada, pero mientras yo pueda hacer algo para la obra de Dios, porque ya no voy a hacer nada, yo no voy a descansar. Y aquí hay trabajo todavía. Y todavía yo me siento fuerte, ¿eh? Yo que estoy aumentando que dando fortaleza. Mientras tenga fuerza, sigo con el mano más para adelante. Ahora, cuando Dios me diga, vente para acá. Ay, Señor, qué bueno, me voy. Pero me al tiempo del Señor. Al tiempo del Señor. Al tiempo del Señor, porque ese es el tiempo perfecto. Sí, exactamente. No es mi voluntad, es la voluntad de Él. Así mismo. A eso que venimos a esta tierra. Oye, pero ya como estamos llegando uno por uno, hermano Juan no ha dicho nada. Bueno, señor, muchas gracias por esta oportunidad, Martín. Es un privilegio tenerte aquí, en este día. Y dije un trabajo tremendo ayer y gracias, estamos contentos gracias, con eso. Gracias. Ahora, el hermano ya le dio, cuidado Martín, no le va muy bien, que después nos vamos a querer a los dos. No, los vamos a querer a los dos. A los dos que son nuestros hermanos. Yo soy bateador emergente. ¿Ah? Yo soy bateador emergente. Ale, pero está bateando bien, hermano. Martín, ya pegaron los teléfonos. Ya pegaron los teléfonos otra vez. Aleluya, ay, Martín, es una bendición tenerte aquí. Cuando yo vi la guaguita abierta ahí, con la cosita pendiente, aquí está Martín ya, gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede. Dios bendiga al hermano José Rodríguez, donde quiera que se encuentre, por allá en Cuba, ¿verdad? Si no, si, y si nos está escuchando, y si nos escucha vía internet, pues, ¿verdad? Pues nos estamos gozando. Aquí el asistente está haciéndolo muy bien. Pero sí te seguimos queriendo mucho, olvídate. Y cuando tú vengas, aleluya, nos seguiremos gozando. Tenemos aquí a hermano Domingo del Valle, ¿verdad? Pues hoy hay un festín aquí, hermano. Usted pida si usted quiere que él cante, si usted quiere que él un testimonio precioso que tiene. Y usted, si usted quiere que hermana Amelia también, ¿verdad? Pues ella también recite sus poemas. Hermano Víctor, ¿verdad? Pues hermano, también que cante o que diga lo que el Señor tenga para él. Calderí, hermana Amelia, hermana Luz, todo el mundo. Estamos, hermano Juan, estamos descubriendo voces. Tenemos que tratar a Martín Cantar. Oh, Martín, mire, me dijeron que Martín canta y que Pastor, no, usted no estuvo escuchando ayer. Mire, hoy es igualito que ayer. Hace un cielo lindo, azulito. Y no queremos que se ponga gris. Usted no estuvo escuchando ayer el programa. No. Estamos descubriendo. Talentos para la gloria del Señor. Mire, Víctor vino aquí que apenas hablaba. Ahora habla, canta y hace esto. Hay que apagarle el micrófono ahora. Mira, hay que amigo, se me pasó a mí que yo hablo. A veces digo, este muchacho no se iba a callar, Dios mío. Pero yo digo, ¿y qué dirá de mí este Juan? No se va a callar. Aleluya. Bueno, llegó Cayo y... Vamos a saludar. Pero primero, María. Antes, María. Ah, María llegó. María, sí. María llegó primero. María. Cuénteme, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Dios les bendiga a toda la radio audiencia en esta mañana. Estamos muy gozosos de estar aquí compartiendo con todos ustedes la palabra de Dios. Y ha sido un gozo realmente, aunque con un poco de frío, pero aquí estamos en la presencia del Señor. Queremos decirle que llamó la hermana Milagros. Ah, Milagros. De Víctor, Milagro, y ¿qué? Ella dice que ya fue a buscar, de hecho ya lleva a su papá de regreso para la casa. Ay, y qué ya bueno, okay, gloria a Dios, qué bueno. Pues que pide la oración para él muy especialmente y para todos en la familia. Muy que bien. Que el Señor lo siga bendiciendo. Sí, al final del programa vamos a estar orando por la salud. William, por la recuperación de tu papi. William, sí. Muy bien. ¡Cayo! Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días con el frío que está haciendo. Qué frío, eso es mental. Sí, el carrito que yo lo dejé fuera, mire, y tuve que quitarle hielo ahorita. Tenías calchita. Aleluya, esto es frío, frío pelú, como dicen en Puerto Rico. Sí. Dios te bendiga mucho en este día, gloria al Señor, pero nosotros aquí estamos calientitos, gloria al Señor. Así mismo. Porque con el fuego del Señor, con la presencia de Dios, aleluya. Esto se siente muy bonito aquí, gloria a Dios. Sí, se siente muy feliz. Es la, aleluya, la continuación de ayer. Ajá, eso todavía es. Se siente todavía el calor. Estamos con el gozo. Ojo. Aleluya. Y ahora más, sí, porque llegó nuestro hermano Caterín. Ahora sí, mira. Siempre trae casita, gloria a Dios. Siempre trae ahí cosas, gloria a Dios. Ahora sí se prendió. Ahora sí está bueno. Ahora sí. Así que en este día glorioso, sí, empieces a gozar si no te está gozando, gloria a Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, mira, gloria a Dios. Está, aquí está el general de cuatro estrellas, que es nuestro Señor. Eso es así. Está el general de aquí, y ahora llegó el sargento. Estamos bien respaldados. Llegó Sergeant Calderín. Con la presencia de nuestro Dios, especialmente, gloria a Dios, aleluya. Amén. Y aquí estamos para hacer la voluntad de nuestro Dios. Sí, y tu voluntad si nos llama, gloria al Señor. Amén. Podemos cantar, podemos alabar a Dios, podemos, sí, orar, señor, por ti, gloria a Dios. Así que en este día gózate y llámanos aquí a la emisora, gloria al Señor. Porque ¿y cuál es el número a llamar? Yo no lo sé de memoria. Ah, 352, yo te ayudo. 352-426, no, ese es el mío, no me llamen a mí. 352-347-9576. 347-9576. Así que llámanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque queremos orar por ti también, gloria a Dios. Si tú tienes alguna necesidad hoy, pues queremos orar por ti. Así que Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice Salmo 23. Dios te bendiga. Amén. Dígame, María. Gracias, bueno, yo quería repetirle el número del teléfono exactamente. Claro, dígame. Es 352-347-9576. Esperamos, aleluya, complacerlos, ya sea pidiendo un coro, pidiendo oración. Para toda la familia, para todas las necesidades que ustedes tengan, pues para Dios no hay nada imposible. Él es el que soluciona todos los problemas y tenemos que, como dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que si nosotros al empezar el día ponemos en la mano de Dios todas nuestras necesidades, los proyectos, lo que tenemos que hacer, todo en la mano de Dios, Él es el que nos guía, nos da la sabiduría, y si obedecemos su palabra, Dios se agrada de que nosotros cumplamos con sus mandamientos y su palabra. Bueno, quería compartir también en el Salmo 33, Él nos dice que Jehová, por su palabra se creó el cielo y la tierra, y Él dice que si nosotros todos obedecemos a su palabra, Él nos derramará bendiciones, porque dice: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Así que nosotros tenemos esa confianza de poder poner en las manos de Dios toda situación, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Muy bien, muy bien, muy linda palabra en esta mañana. Y ya, creo que llegó el último integrante de hoy, ¿verdad? No, queda otro. ¿Queda otro? Ah, bueno, pues, sin más preámbulos, ya ha llegado el Sergeant Calderín, Sargento Calderín. Ha llegado aquí a los estudios. Calderín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Martín. Verte y tenerte aquí con nosotros en esta mañana. Bueno, el día de ayer te escuché y llamé para alarte las orejas. Gracias, sí. Eso es bueno. Necesito a alguien que me ale las orejas de vez en cuando. Gloria al Señor. Bueno, es que, gloria al Señor, el nombre que el Señor me dio, ajá, hace 2 o 3 años para este grupo, pues, sí, señor, es guerreros de fe. Y muchos pues dicen guerreros de la fe. De fe. Ajá. Gloria al Señor. Pero tú sabes que me dieron historia de esto, ¿sí?, de este programa. Así que el programa original lo empezó el hermano del Valle con su esposa. Con su esposa y la hermana Amelia. Ay, hermana Amelia. Uh-huh. Y eso fue hace 5 años atrás. Van a ser 5 años. 5 años, sí, uh-huh. Sí. Y entonces de ahí entonces fueron integrándose personas. Ya para el segundo año ya yo estaba por ahí. Exacto, y ahí fue cuando uh-huh. El señor te dio... Me escapaba de allá de la escuela, en la patrulla. Oh, ¿de verdad? Ajá. No y me digas. Venía por aquí con donita. Sí, nos traía dona y café. ¿También? Sí, el hombre se empezó a sembrar antes de estar aquí. Ese hombre es tremendo. Inteligente. Pero fíjate que... Y es de bendición. No, él es de cuando la casa. No viene Caterillo, yo digo, falta aquí algo el jefe, falta el jefe aquí. El sargento. El jefe está en el cielo. Exacto. Aleluya. Pero gracias por el cumplido. Bueno, pues... Yo fui este hombre a veces cuando iba a llevar la nena, porque estaba nena por allí en la escuela. Y vi a este hombre vestido de policía, de que es de Calderín, que es de policía, en la patrulla dando la vuelta por allí. Y yo decía, mira, este muchacho lo tienen ahí patrullando también. Yo te bendiga, Calderín. No diga. Bueno, pues Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que están en sintonía con esta tu radioemisora, Radio Fe. Gloria al Señor. Aquí estamos como todos los martes y miércoles, Gloria al Señor, el grupo de guerreros de fe, Gloria al Señor, para traerte lo que el Señor siempre, aleluya, pone en nuestras bocas para ti. Y como siempre te digo, gracias por abrirnos las puertas de tu casa y permitirnos sentar ahí en la sala de tu casa para tomarnos ese café espiritual que el Señor ha preparado para el día de hoy. Gracias por permitirnos viajar contigo en tu automóvil y acompañarte también en el trabajo durante las horas de trabajo. Gloria al Señor, recuerda que Radio Fe es la emisora que vino a Ocala para quedarse. Gloria al Señor y traerte bendición. Y si tú quieres bendición, pues llámanos al 347-9576. 347-9576. Gloria al Señor. Y ahí está la hermana María y su hija Luz esperando tu llamada. Gloria al Señor. Yo escuché a la hermana Amelia que decía esta mañana que estamos aquí para complacerte en todo. Bueno. En todo lo que podamos. Amén. Gloria al Señor. En todo lo que sea permisible. Gloria al Señor. Aleluya. Y esté a nuestro alcance, pues. Sí. Gloria al Señor. Vamos a hacer, ¿verdad?, lo imposible. Gloria al Señor para ayudarte en tu situación, en tu problema. Gloria al Señor. Ayudarte en la oración. Quiero enviar un saludo a mi esposa, hermana Wanda Calderín, a mis hijos. Gloria al Señor en este día. Y también a mi querido hermano Ángel Betancourt y su esposa, la hermana Glissette, que llegó ayer de Hawái. Gloria al Señor. Wow. Está descansando la pobre, un viaje muy largo. Gloria a Jesús. Y vamos a estar hablando en este día por nuestro hermano Betancourt. Yo le mando un saludo también a Ángel y a su esposa. Sí, vamos a orar por él. Necesita mucho la oración. Ya la semana que viene sale para Santo Domingo, el viaje misionero con el evangelista Ismael Castillo. Gloria al Señor y necesita la oración. Sí, Señor. Muy importante. Sí, y todos los que necesiten oración, por favor, síganos llamándonos al 352-347-9576 o pueden también accesar a radiofe95.com y nos pueden dejar un mensaje ahí también. Yo quiero que mantengan a María tan busy como estaba ayer. Mano Martín, que estuvo bien rico eso ayer. Una pregunta que le quiero explicar. Ayer el tópico que hablamos de las manos poderosas. La poderosa mano del Señor. Ese fue el tópico de ayer. ¿Cuál que vamos a hablar de hoy? Hoy, pues, si ustedes quieren, pues hoy yo soy el chiquito. Aquí los grandes son ustedes. No. Unión. ¿Podemos hablar? El grande está allá arriba. No, ese es el supremo. Este es el supremo. El grande estamos aquí, el supremo está allá arriba. En unión. Amén, sí, amén. Unión porque necesitamos la unión y aquí se ve una unión bien linda. Amén. Y entonces va a ser muy fácil de nosotros hablar de unión porque ustedes lo han experimentado por muchos años y el pastor tiene para... Uf, me imagino que él ha visto... Esto es lo mismo que unidad. Correcto. Unión, unidad, son sinónimos. Y mira si la unión es importante, que si se rompe el tubo que te lleva el agua a tu casa, no entra agua a tu casa. No hay presión. O sea que cuando la unión se rompe, se separa, Sí, señor. Sí. Se para, esto no hay trabajo. Exacto. No hay bendición. Entonces, para que haya bendición, tiene que estar todas las mentes en una sola. Exacto. Un solo propósito, una sola obediencia a Dios, someternos al Supremo, que tú dijiste, porque ese es el que reparte todo. Sí, señor. Y si no nos sometemos a él, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada. Entonces, cuando usted ve que se rompe la unión, por donde quiera que se rompa la unión, hay falla. Sí, porque ya se deja hacer trabajo y la presión no es la misma. No es la misma, nota, no, la presión seguro, se... claro. Entonces, lástima que aquí en Ocala hay muchos pastores que no están unidos. Eso es así. Es una pena, es una pena. Es una, aunque no solamente en Ocala, porque yo vengo pastoreando desde Nueva York. Ahora en Nueva York hay, en Nueva York, no sé ahora, hoy ya hace más de 25 años salí de allá, pero cuando yo ministraba en Nueva York, esto había unos pastores allí que bien unidos en todo, que si un hermano se iba a otra iglesia porque acá esto no le gustó la forma, enseguida que el pastor llamaba al otro pastor, mire, fulano está aquí, esto él no me ha dicho por qué se ha venido para acá, pero yo quiero que usted me diga que si usted sabe algo, porque tenemos que mantener esa unión y ese orden. ¿Entiendes? Porque sí, porque somos pastores de un mismo jefe. Exactamente. Entonces, hay quien dice, no, que si viene para aquí, yo lo recibo y tengo que abrirle las puertas. Hay que abrirle las puertas para que mantener un orden. Sí, señor. Porque uno le abre la puerta, no lo va a tirar afuera. Uh-huh. Vete de aquí. No. Tú te quedas aquí ahora. Yo voy a hablar con tu pastor. Claro. Yo voy a ver por qué tú viniste para acá. Exactamente. Y entonces, si el pastor allá me dice, no, un hermano bueno, que pasó con un hermano algo... manténgalo ahí en lo que más tarde él hace una decisión, sí, ¿verdad? Sí. Pero todo en orden. Hoy en día no sé en Nueva York, pero hoy en día en Tampa, sí. En Tampa van y le dicen, ¿te sientes mal en tu iglesia? Vente para acá conmigo. No, el señor reprenda al diablo. No, entonces, si ahí te trata muy fuerte, yo te voy a tratar mejor, porque amor. Yo tengo amor, esto es que la palabra es amor, claro. Lo que vamos a aplicar a la palabra, lo que pasa es que hay muchos que no quieren someterse a la palabra. La cosa. Entonces cuando usted le tira la palabra, como la palabra hay que predicarla como está, ni se le puede quitar ni se le puede añadir. Sí, señor. Pero hay gente que dice, no, que yo esto no puedo someterme a esto porque es muy fuerte, que me dé chance, pero a veces se le da chance. Uh-huh. Y lo que hacen con ese chance es que se ponen a jugar con Dios. Sí. Eso es. Entonces, en la iglesia tiene que haber un orden. Ahora, esto, ¿verdad? Hay que tener misericordia también, pero en el desorden no hay misericordia. Uh-huh. En el desorden lo que hay es esto, maldición. No hay bendición. Porque la Biblia dice que cuando Dios estaba ordenando el mundo, dice que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué comenzó Dios a hacer? A ordenar. A ordenar, a llenar, a suplir, a hacer el trabajo, a cambiar todo. Uh-huh. Porque si hay uno que sabe cambiar, se llama Jehová. Sí, señor. Y ese es el único. Pero hay gente que quiere ser, esto más sabio que Dios. Y a veces que Dios no puede hacer una cosa, ellos quieren hacerla. Alabado sea el nombre del Señor. Así que yo te digo, Hay que tener unión, pero hay que tener también orden. Porque en el orden es que Dios trabaja. Así mismo. Mire, esto, cuando yo vine al Señor, yo era un desordenado, pero comenzó Dios poco a poco a quitar el desorden y a poner orden, a limpiar y a traer bendición. Sí, porque lo que se pone la mano del Señor, hermano, sí, todo es prosperado. Mm. Entonces... Ahora, si no obedecemos a Dios, no hay nada que hacer. Uh-huh. No, nada, porque, ¿qué dijo Jehová? Que la obediencia es mejor que el sacrificio. Sí, una bien. Persona, yo conocí un hombre en Nueva York que ayunaba 80 días, oraba 7, 8 horas. Aquel hombre tenía los días que decía un camello. Pero decía, yo no creo en pastores. Uy, no, yo no tengo que congregarme. Yo no tengo que hacer nada de esto. Entonces yo le dije, pues mira, te falta lo más importante. Sí. Porque si tú no te sometes a un pastor, sí, ¿qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre. Y creen a veces que dejarse de congregar están bien. Uh-huh. Cuando la Biblia dice que tiene que haber un rebaño y un pastor. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces todo eso son cosas que tienen orden. Que tienen orden. Y no del hombre, sino de Dios. De Dios. De Dios. Entonces, esto, hay gente que ayuna mucho y ora mucho, pero cuando desobedece la palabra del Señor, todo ese ayuno y toda esa cosa se va para abajo. Ya, sí, nada sirve. Se va para abajo. Porque Dios dice, Señor, es mejor la obediencia que el sacrificio. Dice, sí, obediencia quiero y no sacrificio. Es más, en esta ocasión dijo Dios, me siento cansado de tanto sacrificio, sí, tantas cosas. Sí, ¿por qué? Tanto. Porque mata un montón de becerritos, de animales, y finge que se arrepiente. Y al otro día la misma desobediencia. Sí. Entonces, así no se puede bregar. Todo tiene que ser con un orden. Y con amor hacerlo todo. Tengo que ayunar con deseo, con amor. Tengo que orar con deseo, con amor. Pero también tengo que obedecer. Sí. Porque si ayuno y oro mucho y no me llevo con Amelia y siempre la estoy criticando, ese ayuno y eso se va para el piso. Porque dice, amados los unos a los otros. Y lo que usted ama no lo hace daño. Lo que usted ama no le puede hacer daño porque entonces es un amor loco. Y después se hacen los mejores cristianos. Sí, exactamente. Después van sobre los demás. Exactamente. Exactamente. Entonces, uno tiene que amar. Y yo creo que si yo amo, me van a amar también. Porque lo que uno da, se lo devuelven. Se lo devuelven. Y nunca criticar, y siempre perdonar. Por más cosas que te hagan, siempre está dispuesta a perdonar. Yo conozco personas que no perdonan. ¿Y sabes cómo están? Como dice Amaro Gigi, he hecho unos guiñapos. Guiñapos es... Sí, un trapo. ¿Por qué? Porque quieren que los perdone. Ay, qué bien me siento, pero yo no perdono a nadie. No. Hermano Cayo, usted tenía ahorita, hace ratito que dijo que iba a decir algo. Sí, pero hermano, ¿terminó ya? No, decía. Y ya terminé, Aleluya. Lo cortaste. Gloria a Dios, aquí estamos en familia. No, a mí no me cortan porque yo cuando yo pongo a hablar, cuando Dios me da... Es que yo no quiero que explote porque yo sé que callo. No, y después se lo olvida. Pero dígame, una vez. Mira, tú te equivocaste, okay. Porque pacientemente él espero en no. Dime, Calderín. Para que te acostumbres, hermano Domingo. Ya. Cuando él toma la parte y comienza a recibir de ahí arriba, No. Hay que dejarlo. No, es que uno no puede cortar la bendición tampoco. No. Cuando viene la bendición de arriba. Pero eso es bendición. Amén. No, sí, pero no te asustes. Que no. Eso es de vez en cuando. Eso es de vez en cuando, los miércoles de la mano. Sí. No, por eso es que una semana, ¿qué día? Dos semanas. Dígame, Cayo. Ayer el hermano Martín estaba asustadito porque usted venía hoy. Yo escuché. Hermano El Valle, yo dije, calladito me voy a ver más bonito. Eso, yo te escuché decir eso, sí. Él decía, calladito me voy a ver más bonito porque viene. No, y después dijo, porque viene Dominguito. Exacto, viene Dominguito. Dale, Cayo, dale, que esto es. Esto es, mire, que para ver bendición tiene que haber unidad. Eso es así. Aleluya. Dios todo lo hizo en orden. Sí. Todo. Es más, hasta las empresas y todo están en orden. Seguro que sí. Para poder producir, poder tener éxito, todo tiene que ser en orden. Ahora mismo nosotros mismos, fíjate, el cuerpo humano, Dios lo hizo en orden. Amén. Pero está ordenado todo y sin embargo todo el cuerpo no es mano, no. Ni todo el cuerpo es ojo, ni corazón, sí. Ni pulmones, sino que hay un orden ahí en el cuerpo que Dios lo puso y todo lo que tenemos en el cuerpo se necesita. Son miembros. Si algo importante, son indispensables. ¿Son miembros? Si algo falla en nuestro cuerpo, ya se detiene. Claro. Sí. Ya algo pasa que uno se detiene. Sí. ¿Por qué? Porque cada cosa que nosotros tenemos en el cuerpo, cada miembro que Dios nos dio, tiene que estar unido ahí uno con otro y trabajando. Y haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Porque lo que hace los pulmones no puede hacer el corazón. Aleluya. Y entonces da la casualidad que nuestros vehículos, los carros que nosotros usamos, oiga, si se daña el carburador, no va para ningún lado. Trabaja. Si se daña la bobina, tampoco va para ningún lado. O sea que todo tiene que estar en un orden establecido ahí. Y la iglesia del Señor, ¿cuánto nomás? ¿Cuánto nomás? Mire, tenemos que estar en orden. A veces las iglesias, las congregaciones muchas veces, si se van en desorden, se pierde la bendición enseguida. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere la iglesia ordenada. Gloria a Dios. Aleluya. Y esas palabras entre el pastor Domingo son bien indispensables. Gloria al Señor. Sí. Porque eso es necesario para nosotros poder funcionar. Si nosotros no nos ponemos en orden, gloria a Dios, nada puede hacer. Porque el desorden es un desorden. Sí, y el desorden no hay nada. Lo que hay es un desorden. Sí, señor. Pero si las cosas están ordenadas, gloria al Señor, usted ve la bendición enseguida. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén. Permiso, Martín, ¿cuál es la palabra de hoy? Si alguna... Unión. Es unión, unión. Y ya mismito, todos vamos a buscar en la pausa. Ya mismito vamos a una pausa. Uh-huh. Y ahí vamos a repartirnos los versículos. Porque yo tengo un montón de versículos para. Uh-huh. Para bueno, no tienes un libro específico. ¿Un libro? Sí, un capítulo, una palabra. Oh, no, vamos a estar en Juan, vamos a estar en Ezequiel, vamos a estar en Primera de Corintios, Colosenses, vamos a porque tenemos diferentes, es que la unión es no solamente fraternal, sino hay unión en palabra, hay unión en espíritu, hay muchas uniones, y entonces vamos a tocar cada una de ellas, sí. ¿Ya era yo la palabra? No, todavía, nadie. Todavía. Ya mismito. Ah, pues. Es que, Calderín. Que llegó tarde. Llegaste tarde. Llegó tarde. Sí. Vamos. Pero vamos a identificar la emisora. Llegué tarde, pero vengo escuchando. Pero seguro. No, tarde, pero seguro. Martín, estoy escuchando. Martín, con permiso, antes que diga la pausa. Sí. Algo que dijo el pastor Domingo aquí, la unión, eso que dice que si un... Una de esos de... La tubería. De coger de donde el agua baja. Sí, la tubería. La tubería. Ajá. Si eso... Se desune. Si se desune, quiere decir que el agua se pierde el agua. Eso también como las almas. Si no estamos unidos, sí, ¿me entiendes? También nos perdimos. Eso es así, sí. ¿Ah? Claro. ¿Me entiendes? Y como usted dice, a veces aquí tantas iglesias que hay, aquí en el county de Marion, o Marion County, y tú sabes... Muchos de los pastores no se unen para ayudarse unos a los otros. Ese es el problema. Sabes que si todos estos pastores se unen, este Marian Oak, no hay nadie que lo acabaríamos. ¿Me entiendes? Pero el problema es que quieren ser. Dios no está buscando competencia. ¿Ah? Como Dios es pastor, Dios está buscando gente que se amen en unidad. ¿Me entiendes? Pero no lo hay. Tú no tienes idea cuántas veces nos hemos reunido, todos los ministros aquí, para crear esa unión de toda la iglesia. Hablamos y no se hace nada. No se hace nada. Exacto. Eso es como mi pastor Luis de Jesús, que él tiene un programa. Dios puesto un programa en su corazón. Y ustedes han oído, Dios pertenece a nuestra ciudad. ¿Ah? ¿Tú sabes cuánta gente van? Pero pueden haber muchísimas más armas, pero que los pastores no se unen en este evento que viene todos años. Sí, Martín, fantástico. Sabe, es una cosa que te digo que es mundial. Dios pertenece a nuestra ciudad. Sí, si nos reunimos todos los ministros aquí en Ocala, todos. Ocala completo sería de Cristo. Seguro, y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Queremos a Ocala para Cristo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que deben ver. Porque, pero no se puede lograr si no están unánimes. Unánimes. Eso es el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes. Y ustedes saben. No se busque eso, no va a lograrse nada. Porque yo le pedí al Señor y dice: Señor, muéstrame, porque aquí dicen que no está en una unidad. Que si los ministerios aquí se mueren y todo. Pero ¿qué pasa? Pues el Señor me mostró y me dijo, porque están cosechando lo que se siembra. Según lo que se siembra, eso se cosecha. Claro. Así mismo estamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que se... yo te veo todo lo que pasa. Claro. Entonces, así mismo es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Porque Dios un Dios justo y nos está dando eso. Porque nosotros mismos tenemos la culpa. Fíjate, te tocaste una palabra ahí bien importante. El día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Ahora, los que recibieron... La bendición era una parte de los que se reunieron al principio, porque eran muchos más. Pero muchos decidieron irse y no esperar, ¿verdad? Y entonces dejaron aquel grupito solo. Y yo creo que si aquí en Ocala sucede eso, que los que queremos estar unidos, nos mantenemos unidos, vamos a recibir la bendición. El que no se quiere unir, pues. Y Calderín, tú sabes, perdóneme que lo interrumpa, pero una bendición tan grande que hay aquí en esta ciudad es que los oficiales de gubernamentales nos están dejando orar en las plazas. Sí. Nos están abriendo sus oficinas para que las usen para glorificar el nombre de Jesús. Sí. ¿Por qué no tomar ventaja? Hay muchos lugares donde es todo lo contrario, sí, que cierran, quitan la Biblia, no quieren que, exacto, quitan los 10 mandamientos de los establecimientos gubernamentales, que quitan las Biblias de las escuelas. Sí. Nosotros no, nosotros tenemos una bendición aquí tan grande. Y no estamos tomando ventaja de ella. Eso es lo que a mí me enoja. Y una cosa importante también, que lo trae el gobierno, las dos fuerzas policía, que tanto como el sheriff y la policía, local, están a favor. Y son líderes cristianos también. Claro, y unieron a la comunidad para que orara en el centro de la ciudad. Sí. ¿Y dónde tú has visto eso últimamente? No en muchos lugares. Cada día le dan más la espalda. Correcto, sí. Correcto. Bueno, vámonos a irnos a un breve corto. No se retire de ese dial, porque aquí está la fe. Y están los guerreros de la fe. De fe. Amén. No estamos todos, pero estamos un gran grupo aquí. Estamos los que estamos. Gloria a Dios. Los que quiere que estemos. Amén. Los que Dios quiere que estemos. Regresamos en un momento y no se alejen. Volvemos. WJRN, Summerfield, Ocala, B95.9. Usted está en sintonía con LP, WJRN, Summerfield, Ocala, B95.9 FM, con la frecuencia que inspira fe. Vamos a la fiesta, arriba. Manos y cante conmigo. ¡Vamos a la fiesta! Grande es el Señor, digno de alabanza. Grande es el Señor, viva su palabra. Grande es el Señor, honra su grandeza. Grande es el Señor, que cumple sus promesas. Vive en nuestras almas, reina eternamente. Los vientos se calman, solo cuando Él quiere. Él es nuestro guía, guía nuestros pasos. De noche y de día, todos le adoramos. De noche y de día, todos le adoramos. Perfecta su justicia, no basta su gracia, dador de la vida. Juntos celebramos todas sus promesas, y a coro cantamos sus grandes proezas. Y a coro cantamos sus grandes proezas. Sus promesas. Bueno, todo el mundo gritando, se mueve con las manos arriba, arriba. Siente aquí el fuego, la bendición de Dios está en este lugar, todo el mundo arriba. Dios creador, Dios redentor, inigualable es tu amor. Poderoso, majestuoso, la victoria sentimos. Bendito sea el Señor. Estamos de regreso aquí en Los Guerreros de Fe. Y estamos muy contentos y muy, muy alegres de estar aquí en una nueva mañana que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y ahí está nuestro pastor del Valle calentando los motores para cantar un corito. Y él nos dirá cuándo esté ready para cantar ese corito. Y vamos a seguir alabando al Señor. De parte del Señor, porque yo sé que hay gente hasta ahora que nos está escuchando que necesitan algo del Señor. Sí. No sé lo que es, ustedes saben lo que es. So, llámenos al 352-347-9576. Ahí está, son los teléfonos. Ahí está. Eso es lo que nos gustan a nosotros. Y ahora le vamos a cantar una canción para que calienten los motores allá. Aleluya. Aleluya. El tema es unión, ¿verdad? Unión. Esto es para los pastores, esto es para los evangelistas, esto es para los misioneros, esto es para los miembros de la iglesia, esto es para los inteligentes, esto es para los menos inteligentes, esto es para los que son ricos, los que son pobres. La unión no tiene barrera, sino que si nos queremos unir todos para que la obra de Dios sea bendecida, hay que hacerlo. Y nadie puede despreciar a nadie. Aleluya. Si somos lavados con la sangre de Cristo, todos somos hermanos y todos tenemos un mismo Dios y todos tenemos la misma promesa. Aquí no hay, en el Evangelio no hay uno más grande que otro. Los discípulos querían ser unos más grandes y el Señor dijo que no, que todos somos iguales. Gloria a Dios. Únete más y alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Únete más y alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando le da alabanzas a Jehová. Mi alma se goza cuando se le da alabanzas a Jehová. Únete más y alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Únete más y alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando tú le das alabanzas a Jehová. Mi alma se goza, hermano, cuando tú le das alabanzas a Jehová. Mi alma se goza cuando tú le das alabanzas a Jehová. Cuando tú le das, hermano, alabanza a Jehová. Únete más y alabaremos al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Sí, Señor, aleluya. Únete más y alabaremos. Poder de Dios. Al Dios del cielo que es Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando tú le das, mi hermano, alabanza a Jehová. Mi alma se goza cuando tú le das, mi hermano, alabanza a Jehová. Mi alma se goza cuando tú le das, alabanza a Jehová. Mi alma se goza cuando tú le das, mi hermano, alabanza. promete más, promete más. Alabaremos al Dios del cielo, que Jehová de los ejércitos. Únete más y alabaremos al Dios del cielo, que Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando tú le das, mi hermano, alabanza a Jehová. Mi alma se goza cuando tú le das alabanzas a Jehová. Mi alma se goza cuando tú le das, mi hermano, alabanzas a Jehová. Mi alma se goza cuando tú le das alabanza a Jehová. Mi alma se goza cuando tú le das alabanza a Jehová. Únete más y alabaremos al Dios del cielo, que es Jehová de los ejércitos. Únete más, únete más y alabaremos al Dios del cielo, que es Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando le dan alabanza a Jehová. Mi alma se goza cuando le dan alabanza a Jehová. Mi alma se goza cuando tú le das alabanza a Jehová. Mi alma se goza cuando tú le das, mi hermano, alabanza a Jehová. Oiga, si nos unimos para adorar a Dios, sí, para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, y compartimos lo que Dios nos da, porque en la unión hay que compartir unos con otros, porque somos una sola familia. La familia de Cristo es una sola. No son dos, ni tres, ni cuatro. No es primera clase, ni segunda clase, ni tercera clase. Es todo una familia. Gloria a Dios. Y si nos unimos para recibir las bendiciones, y cuando vemos un pastor que está en prueba, ¿verdad? Porque a veces vienen las pruebas también. Y vamos a ayudarlo a que resista esa prueba, ¿verdad? Pero hoy en día, si un pastor te prueba, lo juzgamos enseguida. Eso no es de Dios. Ese no es de Dios. Seguida lo juzgamos. A veces Dios le da la prueba para que nosotros le demos la mano, ¿verdad? Sí, eso, señor, es lo que Dios quiere, amar los unos a los otros. Pero ya no, eso seguida juzgamos. Sin tener conocimiento, porque el único que ve el corazón es Dios. El que puede juzgar es Dios, nadie más. Porque nosotros no sabemos los pensamientos de nadie, ni conocemos el corazón de nadie. Y lo que dice la Biblia es que hagamos siempre el bien. Lo merezca la persona o no lo merezca, así no importa. Sí, nunca hagas el mal, porque el que hace el mal está lejos de la voluntad de Dios. Hacer el bien siempre. Dice que hasta nuestros enemigos tenemos que hacer el bien. Ahora, ¿cuánto más a uno que profesa fe igual que nosotros? Sí, pero ese es el problema. Por eso es que la unidad no se puede lograr. Porque mientras estemos esto tirando, hablando por otro lado, yo conocí un pastor en Nueva York que decía, hermano del Valle, lo que pasa es que hay muchos pastores que hablan para sus sardinitas. La sardinita de ellos son los que valen, la de aquel pastor, aquellas sardinas, que dejarla que se mueran. Wow. Un hermano era de Vega Baja, hermano Mariano Santana. Dicémoslo de Valle, mientras cada pastor ale para sus sardinitas y que las demás se mueran, no hay unidad ni hay nada. Porque yo hablo para la mía, pero tengo que darle también a aquella, pues aquella también tiene su dueño. Claro. Amén. Y dice la Biblia, hacer siempre el bien. Esto no es fácil, porque hay un diablo malo que pone celo, pone contienda y pone ciertas cosas, pero si nos humillamos a Dios, se puede hacer. Porque el Espíritu Santo, si en verdad somos nacidos de nuevo, el Espíritu Santo es el que rige nuestras vidas y siempre nos va a ayudar a hacer el bien y a hacer justicia. Así que recibe esta, lo que preparamos la otra más ahorita. Amén. Aleluya. Sí, pastor, mira, si nos todos nos unimos aquí en Marion County, cuando viene a suceder el pecado o la malicia aquí, dicen, no, en ese pueblito no se puede meter porque ahí está Dios. ¿Ah? El diablo se va a correr porque se va a correr. ¿Ah? Que están tan unidos que no tiene el diablo un lugar por donde meterse. Eso es. Y hablando, eso es. Y hablando, no, cada uno no podemos meter porque ahí está Dios. Y hablando de unión, vamos al hermano Calderín para que nos lea una porción de la Biblia acerca de unión. Amén, gloria al Señor. Yo te sigo bendiciendo en esta mañana. Gloria a Jesús. Bueno, tú que estás en tu casita por allá y estás en sintonía con Radio Fe, busca la palabra. Busca tu Biblia, búscate en el libro de Juan, en el capítulo 17. Y vamos a estar hablando, gloria al Señor, todos, ¿verdad?, de diferentes capítulos y libros de la Biblia. Para bendición tuya, gloria a Jesús. Juan 17, los versos que me dio el hermano Martín, gloria al Señor, del 9 al 12, dice la palabra: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas. Qué bonito. Y he sido glorificado en ellas. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa. Para que sean una cosa, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bueno, aquí está hablando Jesús. Jesús está hablando al Padre. Sabemos que Jesús vino al mundo a una misión. Como todos y cada uno de nosotros también hemos llegado a este mundo para cumplir una misión de parte de Dios. Y cuando Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30 años, pues él fue a escoger, a buscar, gloria al Señor, a unos hombres que ya Dios el Padre tenía seleccionado para que acompañasen a Jesús durante su ministerio. Y él fue por aldeas y ciudades buscando, gloria al Señor, aquellos hombres que Dios ya tenía preparado. Y entre estos hombres, pues, como dice el verso 12, había uno, gloria al Señor, que se conceptuó y fue el traidor. Mientras tanto, aleluya, él escogió a estos hombres, o no los escogió Dios, el Padre, pero Jesús los fue y los buscó y los puso, aleluya, a todos en unión, en un grupo, a trabajar unánime, a trabajar, gloria al Señor, aleluya, en busca de aquellos que andaban perdidos sin fe y sin esperanza. Era un grupo de 12 que, gloria al Señor, estaban tan unidos. Siempre había momentos, ¿verdad?, de un poquito de desacuerdo en esto o desacuerdo en aquello otro. Pero como había una unión, había una hermandad, gloria al Señor, pues todos llegaban al final a un solo acuerdo, aleluya, y acompañaron a Jesús durante su ministerio en esa situación. El Señor hoy día está llamando a su pueblo, a las iglesias, a los pastores, a los ministros, en todas sus ramas, evangelistas, misioneros, gloria al Señor, a que nos unamos unos con los otros. La iglesia del Señor es una sola. Gloria al Señor. El nombre, hay muchos nombres. Hay bautistas, hay metodistas, hay pentecostales, hay de la Iglesia luterano, de Dios, luterano, gloria al Señor, pero la Iglesia del Señor es una sola. Si todas estas denominaciones que se distinguen una de la otra por un nombre, gloria al Señor, nos uniésemos todos con un solo pensamiento, podíamos ver de una manera eficaz, de una manera maravillosa, la mano de Dios obrar grandemente, salvando las vidas que andan perdidas, sanando los enfermos. Gloria al Señor, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. La gente se pregunta, ¿por qué cuando oramos hoy día no vemos los milagros que sucedían antes? Que se oraba hasta por una persona que había muerto y Dios lo resucitaba. Se oraba por uno que tenía cáncer y recibía salud inmediatamente. Gloria al Señor. Y mucha gente ha llegado a creer que Dios se ha alejado. Y Dios no se ha alejado. Nos hemos alejado nosotros por la desunión, por la falta de trabajar unidos. Gloria al Señor, por la falta de orar y buscar la dirección de Dios. Si nosotros todos, aquí en esta ciudad de Ocala, que es una ciudad bien cristiana, porque cuando yo me mudé aquí hace 19 años, gloria al Señor, pude ver que este pueblo era un pueblo bien cristiano. Gloria al Señor, un pueblo que le gusta buscar a Dios. Ahora, nosotros los líderes tenemos que hacer lo imposible, lo indecible, lo que sea necesario por mantenernos unidos. No porque yo sea pentecostal y el otro sea bautista y el otro sea metodista. Gloria al Señor, cada quien va a alar para su lado. Gloria al Señor, como decía creo que el hermano Cayo, gloria al Señor, comentó algo ahí de la sardinita. Oh, hermano Domingo, ¿eh? Gloria al Señor. Echando la sus sardinitas para su latita. No. El Señor quiere que estemos unidos. Que el bautista, que el pentecostal, que el metodista, que el luterano, gloria al Señor, aleluya, estemos en un solo pensamiento. Yo creo, si no me equivoco, que cada una de las denominaciones que he mencionado estamos sirviendo al mismo Dios. Y si estamos sirviendo a un mismo Dios, entonces ¿por qué tirar unos para un lado y otros para otro? Jesús está aquí, como puedo yo decir, reportándole a Dios el Padre el trabajo que hizo con aquellos 12. Y en el verso 12 dice que cuando estaban con ellos en el mundo, dice Jesús que los guardaba en el nombre de Dios. A los que me diste, yo guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. No todos los que están en su congregación, amado pastor, se van a salvar. No todos los que están en su congregación son fieles. No todos los que están en su congregación, gloria al Señor, van a hacer el trabajo que Dios quiere que hagan. Pero es su trabajo. Es el trabajo de cada uno de los ministros que en esta mañana estamos aquí. Gloria al Señor, esforzarnos para que, aleluya, estas hermanitos, gloria al Señor, que andan en ese pensamiento, pensamientos de división, pensamientos de discordia, pensamientos de enojo, que yo vengo a la iglesia cuando yo quiera, gloria al Señor, y yo hago lo que yo quiera. Gloria al Señor, trabajar con ellos, aleluya, con la palabra, a través de la palabra, para que sus pensamientos cambien y podamos todos marchar en una sola misma dirección. No todas las congregaciones caminan en la misma dirección, unos tiran para un lado y otros para otro, dentro de la congregación. Gloria al Señor, y ese es el trabajo, aleluya, del pastor. Gloria al Señor, procurar junto con sus líderes, con sus diáconos, sus oficiales, incluido el Señor, trabajar con los feligreses que tienen para que todos puedan permanecer unidos en un solo pensamiento, aleluya, y haya esa unión que Dios quiere que haya en medio de nuestras congregaciones. Hemos hablado, gloria al Señor, nos hemos reunido en tantas ocasiones con los diferentes pastores de las diferentes denominaciones, gloria al Señor, aquí en Ocala, tratando de, aleluya, crear esa unión. Pero hasta el día de hoy ha sido un fracaso. ¿Por qué? Yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué? Gloria al Señor. Y yo te puedo contestar que puede ser el celo, gloria al Señor, o el orgullo. Y cuando digo orgullo, aquel que piensa, no, pero yo soy mejor que tú. No, pero yo estudié más que tú. No, pero yo tengo un doctorado. Gloria al Señor. Mire, el doctorado, el bachillerato, por más estudios que usted tenga, no importa lo que sea, gloria al Señor, en teología, ante Dios eso no es nada. Dios puede llamar a un humilde que no haya tenido escuela. Gloria al Señor. Yo sé de ministros que solamente llegaron al primer grado. Y Dios los ha usado tremendamente. Gloria al Señor. Les ha bendecido su ministerio. Aleluya. Han levantado obras en diferentes lugares. Gloria al Señor. Ha habido unión entre ellos. Aleluya. Y han recibido la victoria en el nombre de Jesús. Pero hoy día, los muchos estudios y los muchos títulos, gloria al Señor, nos están separando a unos de los otros. Usted, que está escuchando en esta mañana, que tiene un doctorado en teología, que tiene un bachillerato, vamos a unirnos todos con los que no tenemos nada, con los que hemos recibido solamente la palabra de Dios. Gloria a Jesús, para que haya bendición aquí en Ocala, para que la gloria de Dios se haga sentir en Ocala de una manera especial. Aleluya, y que muchas almas, gloria a Dios, aleluya, puedan unirse al pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Aquel que le sirve y le busca en espíritu y en verdad. Está en su congregación, está en su denominación, gloria al Señor. Pero si no nos unimos, nunca vamos a alcanzar la victoria. El Señor Jesús le fue encomendada una misión, la cual cumplió a su cabalidad. Gloria al Señor, con 12 hombres que Dios, aleluya, puso en sus manos para llevar el evangelio a diferentes lugares. Luego que Jesús, aleluya, cumplió su misión y partió, aleluya, de este mundo nuevamente para reunirse una vez más con su Padre, encomendó, aleluya, a sus discípulos a seguir esparciendo el evangelio, aleluya, de su palabra a toda criatura, a todo el mundo, a toda ciudad, a todo país. Gloria al Señor, aleluya. Y esa misma encomienda está sobre los hombros de todos y cada uno de nosotros. Amado pastor, amado evangelista, amado misionero que estás escuchando en esta mañana, no importa tu denominación, si tú predicas la palabra de verdad, la palabra santa, aleluya, como está escrita, vamos a unirnos. Gloria al Señor. Llámanos en esta mañana al 347-9576 y dinos: yo soy el pastor fulano de tal y quiero unirme al grupo de pastores y ministros que quieren que Ocala sea para Cristo. Y no solamente Ocala, sino que Radio Fe, aleluya, sea la nave por la cual usted pueda llegarse aquí y predicar esa palabra, aleluya, que Dios va a poner en su boca. Recuerde que Radio Fe vino a Ocala para quedarse, vino a Ocala para traer bendición, vino a Ocala para que usted, amado pastor, haga uso de ella. Gloria al Señor. Este es el medio que Dios ha puesto aquí en esta gran ciudad de Ocala. Aleluya, para que su evangelio sea predicado. Aleluya, y alcance a aquellos, gloria al Señor, que tienen necesidad de escuchar su palabra. El mensaje que Dios ha puesto en su boca, no importa su denominación, puede ser transmitido a través de Radio Fe. Llámanos al 347-9576 y Dios te bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Amén, amén. Tremenda, tremenda palabra. Pero hablando de llamadas, creo que tengo una llamada pendiente ahí. Déjame ver qué dice María. María, ¿qué tenemos allá atrás? María, María, préndeme el teléfono, no, el micrófono. Ese es el que es. ¿Quién estaba llamando? ¿Quién nos estaba llamando? Bueno, aquí llamó la hermana Janet de la Iglesia Cristo de Redic. Llama para pedir que ojalá el pastor Domingo del Valle cantara un himno de cumpleaños, porque el pastor Tomás Olivera, su pastor, quiere que la congregación quiere que lo felicitemos en este día, y especialmente con un himno que el pastor pueda cantar. Que están pidiéndole al pastor que cante una, que cante un corito de cumpleaños para un pastor. Pero si usted quiere, yo le busco algo acá. Sí, usted también, me deja saber. Ok. Sí, ella dice que también si encuentra uno que acostumbra a poner José, que ese... Perdón, pero José no, José está en Cuba. Yeah. O sea, yo no, no, le buscamos. Está lejos. Está bien lejos para buscarle el cumpleaños, sí, a ese pastor. Bueno, sí, y la otra es el Gloria, sí, Rodríguez llamó para pedir oración por su familia, pues hay varias personas que están enfermos, y ruega entonces que el pastor Vamos Domingo... a orar por el pastor ahorita, para que Dios le dé muchos años más. Amén. Y que lo una, ¿verdad?, en la obediencia a la palabra de Dios, y que, ¿verdad?, y que Dios le dé cada día más bendición, porque el pastor, los pastores están muriendo el corazón. Ya. Está dicho ya y profetizado que el pastor, que mire, si no tiene llamado de Dios, más ligero se muere, si se pone por su cuenta. Sí, pero aún puesto por Dios, esto ya lo aseguro, no quieren asegurarlo los pastores. Cuando usted va a una compañía de aseguranza, de verdad, y usted le dice, ¿cuál es su profesión? Pues yo soy pastor. ¿Pastor de qué? Bueno, estoy pastoreando gente, ovejas, esto, pero... Entre esas ovejas hay cabros también. Ah. Esos cabros dan problemas. Entonces le dice de aseguranza, le dice, usted es pastor, mire, lo siento, no podemos asegurarlo. De verdad. No podemos asegurarlo. ¿Por qué? Pues son altos riesgos. Por más saludable que estén, de momento que hay brincando así, y ahí se quedan. Ay, Dios mío. Son altos riesgos. Sí, porque tienen mucho estrés. Porque si estuvieran pastoreando ovejas nada más, la oveja es sumisa. Sí. Pero tienen unos cabros ahí que cuando dicen levantarse, se levantan contra el pastor. Ay, contra el esposo del pastor, en contra de todo lo que hacen. Y ese sufrimiento... Sí, y ese sufrimiento se le va al corazón. Claro. Y si no sabe lidiar con eso, someterse a Dios, esto se va subiendo la presión, se va subiendo la diabetes. Y bueno, mi pastor en Puerto Rico, que me pastoreó en el 60, lo que duró fueron 55 años. ¿Cuánto? 55. Jovencito. Jovencito. Así, y otro pastor que conocí en Nueva York, 46. Se dio diabetes el corazón y se murió 46. Esto tiene que tener un llamamiento de Dios, y tiene que descansar en Dios, pero tiene que pedir sabiduría a Dios para que no acaben con su vida. Wow. Porque ahí los peligrosos son los cabros, no son las ovejas. Pero desgraciadamente dentro de las ovejas se cuelan los cabros. Y esos cabros, hermanos, no hay quien los domine. Porque ella si me sigue molestando, pastor, y me sigue obligando a que yo obedezca la Biblia, te voy a denunciar. Porque tú no tienes problemas en mí. No, amenazan y todo. Sí, hasta los demandan. Bueno, a mí, escuché bien esto. Yo tuve un miembro de la iglesia que me fue voluntariamente me fue a ayudar a poner un techo en Nueva York. Entonces se cayó, se rompió un brazo. ¿Por cuánto me demandó? Por un millón. Oye, y sea, me dijeron, yo fui un abogado y me dijo, bueno, el templo suyo va a dar 500 mil. Esto, y me dijo, no hay esto dinero para pagar. Pasa que yo confío en Dios. ¿Entiendes? Yo dije, Señor, aquí estoy. Y gracias a Dios tuve que pasar un poquito de trabajo. Pero lo último le dieron como $25,000 por lo mira menos. Para allá. Pero de Nueva York las demandas son de un millón para arriba. Eso se llama los pájaros tirando la escopeta. Bueno, eso se llama los cabros. Bueno, ahora, seguro, se llama los cabros. Entonces, ¿qué pasó? Pero me da pena, porque, ¿verdad? Sí. Yo no quisiera que hubiese pasado eso. Sí. Pero, ¿qué pasó? Después que cogió a los chavos, el matrimonio se destruyó. Claro. Porque ahí se metió la maldición de Dios. Dios dice, aquí está la bendición y aquí está la bendición. Coge vosotros. Él escogió la maldición porque se puso. Yo le dije, esto es mío aquí, esto es de Dios. Exacto. Tú no me estás demandando a mí, tú estás demandando lo que es de Dios. Claro. Bueno, le dieron $25,000 y compró muebles nuevos y compró todo nuevo. Bueno, el caso fue, se fue de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Un día yo paso por allá porque había un problema en la casa. Y cuando yo ayer le pregunto a la esposa, y me dice, este hombre se volvió loco aquí, mire, cogió un cuchillo, los muebles nuevos los partió del lado a lado. Me dijo, los partió del lado a lado, destruyó todo. Y bueno, se destruyó el matrimonio. Completamente. Ahora, ¿qué pasa más tarde? Se le pudo el hígado. Cuando se le pudo el hígado, pues empezamos a orar y vino a Tampa aquí, yo le ayudé. Porque nosotros no podemos guardar el rencor a nadie. Exacto. Nosotros tenemos que seguir con el amor de Dios. Dios perdona y que perdona. Por lo traje aquí, vino aquí, le hicieron un trasplante de hígado. Pero ¿qué pasó? A los 3 meses el doctor le dijo, mira, aunque te pusimos hígado nuevo, ya las raíces estaban ya por todo el cuerpo. Sí, entonces el hígado nuevo no hizo nada. Pastor, ¿y él regresó a la iglesia o nunca regresó? Bueno, regresó a la iglesia y yo lo aconsejé, yo creo que se salvó, porque lloró su pecado, sí. Y se veía, y fue la esposa, lo perdonó también y se lo llevó para su sitio allá, sí. Y yo creo que se salvó, porque yo lloraba y dije, Señor, sánalo, sánalo. Porque yo sé que el diablo se mete y el diablo es que desbalancea todo. Pero como usted dijo, él se metió con Dios. Sí, no se metió con claro, usted. Claro. Y hay consecuencias. Sí. Y hay consecuencias. El miembro de la iglesia que se rebela en contra del pastor, y en este caso una demanda así como por un accidente en el mismo templo, gloria al Señor, no está peleando con el pastor, está peleando contra Dios. ¿Y quién le va a ganar a Dios? Nadie. Bueno, mientras él hablaba, estaba pensando en Hugo Chávez, lo era el Señor. Él estaba maldiciendo, maldijo al pueblo de Dios. Aleluya, pero la maldición la estaba echando a Dios mismo. Lo era el Señor, pero como Dios es grande y él tiene su palabra ya establecida y lo que él dice se cumple, pues ahí le vino lo que le vino. Señor. Bueno, pues el tiempo corre y mi hermanita Amelia está bien calladita, sí, ella y ella necesita hablar porque si no explota. Y aquí habemos muchos hoy, hay que repartir bien el tiempo. Mi hermanita Amelia, todos los micrófonos son suyos. Para honrar al Señor. Gloria a Dios. Así que voy a compartir este salmo precioso. Todos los salmos son preciosos, pero que este es el mío, este es mío. Es el salmo 25. Amén. Y dice la palabra de Dios: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Sí, Señor. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado de acuerdo a nuestro pecado. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus testimonios. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová, vosotros todos. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus santos, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra cumpliendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus santos, en todos los lugares de su señoría. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Y esta es su palabra. Palabra de Dios, palabra santa, palabra buena, palabra que nos llena, que nos reconforta, que nos da vida, que nos da salud, que nos da gozo cada día. Alabad a Jehová, alabadle en la magnificencia de su poderosa y divina majestad. Dios le bendiga a todos. Amén. Gracias por esa preciosa, preciosa palabra en el Salmo 25. Preciosa, preciosa. Hermano Juan, ¿usted tiene esa palabrita ya ready para la palabra de unión? Seguro que sí. ¿Cómo no? Y la cuestión es aquí, hermano Martín, que aquí está el mismo Jesucristo hablando. Amén. Hablando al Padre, y luego se encargó Juan de escribirlo. Y en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, del 21 en adelante hasta el 26, lee así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, perdón, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y yo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y ellos y yo en ellos. No voy a hablar mucho, hermanos, ¿verdad? Pues somos bastante y nos toca poco. Y aquí está el mismo Señor Jesucristo hablando cosas, ¿verdad? Y dice que levantando los ojos al cielo, hablando al Padre, pues ya Él había hecho la obra por la cual, ¿verdad? Pues el Padre le envió a que hiciese. Y lo más que a mí me llama la atención en esta escritura es que el mismo Jesucristo, cuando oró por los apóstoles, también oró por nosotros, porque mire como dice el 17:20, mas no ruego solamente por estos, ¿verdad? Son prácticamente los discípulos, los cuales estaban con él, y uno le traicionó, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, Jesús impartió la palabra a los discípulos la impartieron al mundo, y a través de esa palabra que los discípulos impartieron ha llegado a nosotros. Y por lo tanto, mismo Jesucristo está orando personalmente por nosotros. Gloria a Dios. Sí, sí. ¿Verdad? Y eso es lo que me llama a mí la atención, que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros somos la persona más agraciada del mundo cuando el mismo Jesucristo, Hijo de Dios, oró por nosotros para que nos cuidara del mundo. Porque aquí prácticamente lo que hemos recibido, está hablando ahora, porque Dios nunca llega tarde, ¿verdad? Nunca. Y esto, lo que estamos ahora, y el mundo ve como nosotros trabajamos y como somos con los demás, la unidad que tenemos, ¿verdad? Porque hay mucho, aunque hay mucho desunido, hay algunos grupitos que siempre se unen, claro, ¿verdad? Pero hay mucho desunido. Pero entonces el mundo es el que va a jugar. Pero el mundo dice, bueno, estos están unidos, esto hay que respetarlo. Pero estos que están, no se meten a ningún lado y hacen lo que dé la gana, con esto yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Porque es lo que quiere la unidad. Que el mundo, cuando nos vea, venga también a la reconciliación, ¿verdad? Al evangelio. Pero si nosotros en desunión, ¿verdad? Pues tira uno para allá y otro para acá, el mundo también nos está viendo y no van a aceptar al Señor. Así que seamos uno como era el Padre y el Hijo, ¿verdad? Así debemos ser nosotros, todos en uno, porque todos vamos a estar juntos allá arriba cuando él venga a buscarnos. Amén, amén. Sí, como usted dijo, ese el versículo 21, para que todos seamos uno. Aleluya. Esa es la unión, amén. Sí, que estaba hablando el pastor esta mañana, que estaba hablando Calderín, que estaba hablando el hermano Cayo, que estaba hablando Víctor, que todos queremos y anhelamos obtener un día muy cercano. Aleluya. Porque eso es lo que nos llama, aleluya, la palabra a hacer. Todos seamos uno. Todos unidos uno. Como uno, sí, solo. Y la hermana ha estado esperando pacientemente en Jehová para leer un versículo. Cuénteme, hermanita. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí. Ajá. Él escucha mi petición. Escucha las peticiones de cada uno. Amén. Ahora, hermanitos queridos, quiero leerles en Hebreos 6:10 que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Y como dice la Biblia también en otro verso, y somos uno, en Cristo somos uno. En Cristo somos uno. Amén. Gracias, hermanita. Gracias por esa palabra. Y hermano del Valle, estaban pidiendo por dos coritos. Y yo, primero tengo que tirarle, sí, ¿cuál es el otro? Cumpleaños. Dice: mi corazón contento está. Pues ese es uno. Ese es uno. Sí. El otro es: yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo. Me imagino que. Yo tengo un amigo que me ama. Sí. María. Ese mismo. Ok, muy bien. Okay. Esos dos para pa que vaya. Sí, está bien, está bien. Y mientras tanto, pues vamos a mandarle el, sí, feliz cumpleaños, amén, al pastor. Amén. Y en eso, pues. Y que cumpla mucho más, pastor. Y que cumpla. Pero yo te voy a cantar: cumpleaños no feliz, te no deseamos a ti. Que lo cumpla feliz. Mira, se le dio a usted entonces, yo canté. Sí, okay. Que sea cumpleaños feliz, pero canté. Ponle los hijos de rey ahora. Ahí vamos con los hijos de rey. Amén. Regresamos un momentito. Amén. Ale. Hoy las flores del jardín son más bonitas, como belleza sutil de una sonrisa. como un regalo precioso del Creador, de su tesoro guardado. De igual forma yo te traigo mi canción, que te dice que te amo. Te la canto con todo mi corazón, pa' que sepas que te amo. Hoy es un día especial, porque en un día como hoy, el Señor permitió que vinieras al mundo. Te vengo a felicitar, y en el nombre del Señor, decirte con amor que te amamos mucho. Y te queremos desear, con toda sinceridad, dicha y prosperidad, ahora y para siempre. Que los deseos de tu corazón suban allá donde está el Señor, y te conceda su gracia, que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz, y que bendiga tu casa. Que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz, y que bendiga tu casa. Defendiendo tu vida, que guarde tu corazón, tu fe y tu devoción por siempre cada día. Que guarde tu corazón, tu fe y tu devoción por siempre cada día. Lindo, una canción para ti, cuán dulce trino, como un mensaje directo al corazón que te llena de consuelo. Dios te recuerda que ya te regaló un pedacito de cielo. Hoy también yo te regalo mi canción que te dice que te quiero. Hoy es un día especial, porque en un día como hoy, el Señor permitió que vinieras al mundo. Te vengo a felicitar, y en el nombre del Señor, decirte con amor que te amamos mucho. Y te queremos desear, con toda sinceridad, dicha y prosperidad, ahora y para siempre. Que los deseos de tu corazón suban allá donde está el Señor, y te conceda su gracia, que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz, y que bendiga tu casa. Que resplandezca su rostro en ti, que para siempre te haga feliz, y que bendiga tu casa. WJRN, Summerfield, Ocala, Fe 95.9. Ustedes en sintonía con LP, WJRN, Summerfield, Ocala, Fe 95.9 FM, con la frecuencia que inspira fe. Y estamos de regreso aquí con los Guerreros de la Fe. Muchas, muchas bendiciones para perdona, para el pastor que está cumpliendo muchos años. Amén. Y como dijo el pastor, que sea mucho más en salud y en unión. Aunque no lo asegure, no importa. Que lo asegure el Señor. Amén. Seguro celestial. Vale más. Tiene el seguro celestial. Pues muy bueno, muy bueno. Síganos llamando al 352-347-9576 con sus peticiones, con sus canciones, si quieren canciones. Ya vamos a tener dos canciones ahí prontamente. Y tenemos ahora mismo nuestro hermano Miguel. Miguel, salúdenos y díganos algo. ¿Cómo está? Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo esta mañana. Nos estamos gozando aquí en el Señor. Porque la verdad es que cuando tenemos al Señor, tenemos todo. Aleluya. No nos falta nada. Amén. Todo, estamos completos en el Señor. Pero una cosa es tener al Señor y servirle en espíritu y en verdad. Aleluya. No por lo que vamos a recibir, sino por lo que Él nos dio ya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero leer un parrafito aquí que dice, ¿a quién debemos temer? Porque hay mucho temor por ahí, ¿no verdad? Pero dice la palabra, más os digo, os amigo, ahora tengo los ojos, se me tapó los ojos. No, pues déjeme estar, lágrima, déjeme porque taparse. Yo soy un llorón. Dice, más os digo, amigo mío, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Y os digo a este temer. No os venden 5 pajarillos por un olivado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues a más valéis vosotros que muchos pajarillos. Yo le digo que no hay como servirle a Dios. Se lo digo porque ya yo entré en los 80 y todavía ni siquiera el pelo se me ha puesto blanco. Y le voy a decir, cuando yo vine a Cristo, yo no podía ni levantar ni los zapatos, porque me dio una triste que la ambulancia que me traía me llevaba otra vez. ¿Y sabe cuántos años han pasado de eso? 47 años para 48 años. Y una señora, mi esposa tuvo que trabajar en La Goya, en Puerto Rico, con mis hijos pequeños. Hoy en día los que están pequeños son los bisnietos. Yo te digo una cosa. Mira, mi misma esposa no tiene ni un primo porque no tenían hijos. Y tenemos 8 hijos y 18 nietos adultos. Y le voy a decir una cosa, lo que es Dios. Ahora mismo yo esta semana estuve compartiendo con mis 3 nietos menores. Y acaban de comprar una casa cash en $60,000. Ya están ganando sobre $30,000 cada uno. Eso, los más jóvenes, te estoy hablando de la hija menor que tiene hijos, porque la menor no ha tenido hijos. Y nunca, mi hijo mayor héroe de toda la guerra que ha tenido en Estados Unidos. Tengo nietas ahora mismo en las Fuerzas Aéreas, en Irán, en Afganistán, de los nietos. Y te digo una cosa. Ni un solo rasguño. Mi hijo es héroe de toda la guerra de los Estados Unidos porque es jefe de mecánico de aviación, inspector general. Ya tiene 55 años y en el ejército ya está, puede decir jubilado, pero todavía está como supervisor, aunque se retiró, pero vive dentro todavía de la base. Pero te voy a decir que ninguno de esos nietos, ni mis hijos, ni tienen vicio, ni nada. Ahora mismo, yo estuve compartiendo con mi nieto antes de anoche. Mis 2 nietos menores acaban de comprar una casa a $60,000 cash. Ya están ganando sobre 30 mil dólares cada uno. Y lo que tienen son 20 y 21 años. Hermano, no hay como servirle a Dios. Oh, gloria, siento el poder de Dios. Amén. No hay nada como servirle a Dios. Amén. Hermano, amén. Yo me ablande el corazón porque yo veo la gente, amén, que no quieren servirle a Dios y no saben lo que es servir a Dios. Eso es así. Pero te está hablando uno que sufrió mucho con una artritis y han pasado ya 47 años. Gloria a Dios. Hoy en día, ahora mismo es el cuarto presidente que tengo, 13 me ha muerto en el ministerio, porque le digo, es grande Dios, nadie es grande. Después que lo hemos hecho todos, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pero yo te digo que ahora mismo, ya yo entré en el 80 años, y te pruebo que todavía uno de 18 no me tumbe el pulso. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está conmigo. No porque yo soy grande ni soy fuerte, yo soy chiquitito. Pero tengo la fuerza de un gigante todavía. Y ya entré en los 80. Y ni siquiera el pelo se me ha puesto blanco. Está bueno eso. Y todos mis tíos eran calvos. Y mi abuelo. Y yo no. Y pues la familia de papá no. Y mira, todavía no se me ha caído un pelo. Y ni siquiera se me ha puesto blanco completo. Qué lindo. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es Dios. Eso es Dios. Pero una cosa es servirle a Dios y otra cosa es andar buscando lo que está al lado. Sí. Nunca pida. Clama a Dios y dice, clama a mí, yo te responderé. Así mismo. Cada vez que yo necesito algo, yo se lo pido a Dios. Y todos mis hijos me llaman, papá, si usted necesita algo, me llaman. No, no, yo clamo a Dios y toca hasta la piedra y llega la cosa a mi casa ahí mismo. Y los otros días estaba diciendo, te lo repito, ahora mismo mi hijo menor, que fue el que me regaló esa guagua cuando yo le hice la casa, ahora mismo me la estaba regalando porque yo me dije que iba a irme para Melbourne y acaba de comprar una casa en Puerto Rico, 97,000 pesos en la playa. Y me dijo, papá, cógela de gratis. Y yo dije, no, pues yo te la compro. Y dije, no, me da un peso. Porque yo le dije que quería irme para Melbourne. Hermano, Dios es real, pero tenemos que ser honrados. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. No haga daño, porque el que hace daño tarde o temprano lo paga. Haz bien mientras pueda. Ahora, si tú no puedes, no lo hagas. Pero si puede, ayuda al que tiene necesidad. Amén. Yo te digo, yo reparto todo lo que Dios me da. Y no de aquí. Lo que Dios me da llega, pero a lo último de esta nación y de otras naciones. Y nunca me falta. Porque yo saco mi diezmo siempre. Saco la primicia, la llevo a la iglesia. Gloria a Dios. Y todo lo que Dios me da lo comparto. ¿Por qué? Porque yo no me voy a llevar nada. Lo haces de agradecimiento. Mira, nunca he debido mi casa. En Puerto Rico tuve 5 casas y nunca la debí. Wow. Aquí tengo la tercera casa y no la debo. Y te voy a decir que la casa que vendí anterior se vendió en $250,000. Gloria al Señor. Y yo la vendí en 56 y la vendieron en 250,000. Así que mira a ver qué casa era. Si tú ves esa casa, tú te quedas maravillado. Pero tenía gente al lado que no eran muy buenos y la vendí. Pero donde vivo, vivo feliz. Gloria a Dios. Y te voy a decir quién es Dios. Aquí en Ocala yo te invito a que si tú encuentras un palo de China de tamaño lo mío, yo te regalo la casa con todo. Si bueno, lo encuentras de tamaño voy a mío. Voy a empezar a buscarla porque... Búsquelo, no, porque no. Se la regalo. Y no le he echado abono. ¿No abono? No, nunca le he echado abono. ¿Y si encuentro una mata de pancha? ¿Y si encuentro una mata de pancha que echa la pancha como esa aquí en Ocala? Yo va, te pago. ¿Qué va? Yo ni sabía que se podía... Yo ni sabía que se daban. Yo la sembré así. Yo dije, creía que no se daban porque hacía frío. No, vaya a ver todas las parches que yo he dado ahí. Ahora mismo le traje a ustedes la que cogí ayer. No, yo quiero la dirección. Están acabando de coger, mira. Y estamos hablando de pachas preciosas que yo creo que no se dan por aquí en ningún lado de ese tamaño. No, voy a hacer jugo. ¿No tiene abono? Wow, qué ¿sabe bendición. Cuál es el abono? El nombre del Señor. Señor, yo pongo esta semillita aquí en tu nombre. Tú eres el que le envía la lluvia, le pone el sol, la hace crecer, todo. Yo lo único que hago es ponerla aquí. Pero no la voy a poner en la tierra sin decirle, Señor, en tu nombre. Así mismo. Eso es lo que no pasa con la gente. Se levanta por la mañana y sigue andando. No. Doble rodilla y dele gracias a Dios porque vio un día nuevo. Dale, Miguel, diga. ¿Cómo yo me voy? Yo voy y me cepillo. ¿Cómo yo me voy a beber café sin primero doblar mi rodilla a Dios? Así mismo. No, primero yo tengo que darle gracias a Dios y después bebo café. Porque yo no tengo con qué pagarle al Señor. Pero yo te digo que lo que ha hecho Dios conmigo lo puede hacer contigo. ¿Y sabe cómo vine al Señor? Hace 47 años atrás. Con una artritis que la ambulancia que me llevaba a casa, la misma me volvía a buscar. Con una artritis crónica. Y ahora ya entré en los 80 y no tengo nada, ni siquiera. Miren, aquí están testigos. Busca una uña de esas si tiene algo, mire. Mire cómo está esa uña de bebé. Mírala, están todas de bebé. Wow. ni una uña he perdido. Eso te lo estoy diciendo, y aquí hay testigos que están viendo mis uñas. Sí, señor. Yo te digo, y la fuerza que yo tengo todavía era la cuando tenía 18 años. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está conmigo. Si tú buscas a Dios primeramente y te levantas por la mañana y lo primero que es invocar el nombre del Señor y darle gracias por ese día que tú te da, que Dios te da, tú verás que todo el día tú vas a ser feliz. Todo el día tú vas a tener paz. Pero nos levantamos y lo primero que hacemos es bebernos el café y comer y salir andando por ahí y no recordarse que Dios le dio un nuevo día. Yo te invito a que tú hagas eso. Yo me levanto por la mañana y yo tengo que coger una hora para el Señor porque el día completo es mío. ¿Tú me entiendes? Pero yo tengo que presentar a todos mis hijos, presentar la comunidad. Esta emisora yo la presento todos los días, hermano, vaya cada uno de los que están aquí. Yo presento a todo el mundo en una hora. Saca una hora y halo para que tú veas lo que Dios va a hacer contigo. Ustedes no me están mirando, pero me están oyendo, pero aquí hay muchos que me están mirando. Y yo te quiero decir, búscame uno de la edad mía que tenga la fuerza que yo tengo. Y si me tumba el pulso a mí, les regalo la casa con todo y la propiedad. Si es de mi tamaño, les regalo la casa y la propiedad completa. Así es que yo te digo en esta mañana, mi lema es, sírvele a Dios, acuéstate a dormir, espera en Él y Él hará. En otras palabras, descansa en el Señor y olvídate de lo que haga. Ahora recuérdate que lo que Dios te da es para que tú lo compartas. Si tú tienes un fruto, la primicia es del Señor. Así mismo. Si tú cobras, los diezmos son de Dios. Entonces, no te lo eches en el bolsillo porque te va a faltar después. Ese es mi consejo. No te lo eches en el bolsillo ni lo gastes. Y si lo gastas, que tú lo coges prestado, ponlo interés al Señor. No se lo dé así nada más, porque si tú tienes que ir a buscar el prestado, tienes que pagar intereses. Pues entonces dáselo a Dios. Yo lo he tenido que hacer en alguna ocasión, porque tengo que hacer un pago y me faltan 8 o 10 pesos y no lo tengo completo, pero de una vez lo busco y se lo doy al Señor. Inmediatamente lo recibo, se lo debo a Dios. Y nunca deje de sacar los diezmos del Señor y la primicia del Señor. Porque si tú tienes un fruto y no das la primicia al Señor, te voy a decir que jamás voy a echar fruto. Pero si tú le das la primicia al Señor, no importa, tú la llevas a un templo. Si tú no estás sirviendo al Señor, llévala a un templo y dásela. Pero dale la primicia al Señor para que tú veas cómo los frutos van a seguir por ahí para abajo. Amén, amén, amén. Ese es mi consejo. Cumple con Dios primero y lo de la añadidura van a venir. Sí, Señor. Yo te lo digo con seguridad porque yo lo he probado. Y no te estoy hablando de dos días. Yo le llevo casi 50 años en el Señor. Llevo ya 47 para 48 años en el Señor. Y jamás Dios me ha faltado. Vine con una triste crónica y ahora han pasado todos estos años. Y aquí tengo los testigos que le enseñé. Ni una uña he perdido de mi mano. Este viejo tiene las uñas como un bebé. Y trabajo todos los días. Y tengo agricultura, tengo siembra. Y aquí mismo ahora traje parcha que la recogí ayer tarde. Y eso uno tiene que poner la mano en el suelo para recogerla, porque ya caen al piso. Pero si yo entro, recojo la parcha, que entro a casa, me lavo la mano. Porque si me la dejo sucia, me dañan las uñas. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Cada cosa tiene su lo que hay que hacer. Porque si yo me mantengo con las uñas llenas de tierra y la dejo así, me quedo con las uñas podridas. Porque se pudren, le caen bacterias. Pero aquí yo tengo testigos que estas uñas son de bebé. Y están limpias. Y están limpias. Tienen hasta cloro. ¿Por qué? No me la ve con cloro, con agua nada más. Mire. Mire, hermano Miguel. No, pero lo están mirando. Sí, sí, es verdad, están limpias. Un viejo ya 80 brillan, años. Brillan. Y están viendo mi pelo. Sí. El sinvergüenza no se me ha puesto blanco. Sinvergüenza. Sí, porque un sinvergüenza puede estar blanco. Gracias, hermano Miguel. Pero mire, tenemos tres llamadas ahí. Que Dios me le bendiga mucho. Y los que están llamando, sí, que se acerquen llamando a Dios. Y que sigan llamando, ¿verdad? Y que sigan llamando. Sigan llamando. Dios me le bendiga y gracias por esta oportunidad. Amén, amén. Pues muchas gracias. Tengo que engrandecerle a Dios donde quiera que voy. En todo lugar, en todo tiempo. Y le digo que ya tengo el cuarto presidente, 13 me ha muerto. Y se lo dije en esta semana que tenía la reunión, le dije, pórtense bien, estaba la iglesia llena de obreros, gracias al Señor, casi fueron todos este mes. Yo dije, gloria a Dios, porque se están acordando de que yo siempre lo exhorto, acérquense a Dios y busquen a Dios y vanle a Él. Amén, amén, amén. Porque Dios me lo bendiga. Amén. Dígame, María, cuénteme. Hasta que Miguel vuelva otra vez con... Benjamín Rodríguez llamó para pedir oración por su familia y también pide el coro, oh Jerusalén, qué bonita eres. ¿Otro coro más? Sí. A rayos. Ya se están, mira, se están acumulando. Osvaldo Rosario en esta mañana para saludar a todos los hermanos y para saludar igualmente a la hermana Amelia. Amelia, la están saludando. Que el Señor le siga bendiciendo grandemente. Qué bueno. Hay una aclaración en cuanto al salmo que leyó la hermana Amelia. Salmo 25. Una hermana llamó y dijo que el salmo que la hermana Amelia había leído era el salmo 103, no 103. El 25. Entonces, Pues ella tenía razón. Entonces. Sí, sí. 103. Sí. Era para hacer esa aclaración. Muy bien, nos están escuchando entonces. Eso está bueno. Es que hace ratito que ella llamó. Está bueno. Amén. Otra más, María. Esos son los tres que hay. Muy bien. Vamos a cantar, pues ya que no, que sí, no, sí, hay que cantar. Y muchas gracias. Síganos llamando al 352 Calderín. ¿Cuál es el número para llamar? 352 347-9576. Muy bien. Aleluya, 352-347-9576. Y si no, déjenos. El número de la bendición. El número de la bendición, el número de la fe. ¿Cuál es el coro primero? Bueno, usted si quiere empiece con mi corazón contento está. El primero. Sí. Ajá. Si usted quiere que cantemos, llame. Si quiere que nos callemos. No llame. Lea la Biblia y no cante. Y si usted quiere que Martín cante, llame también. Aleluya. Alabado el Señor. Aleluya, vamos a ver. Oh, qué feliz, se siente el alma con Jesús, con la paz que ninguno otro puede dar. Oh, qué feliz, se siente el alma con Jesús, con la paz que ninguno otro puede dar. Oh, qué feliz. Se siente el alma con Jesús, con la paz que ninguno otro puede dar. Gloria a Jesús. Quiero decirte, aleluya, que felicidad es conocer a Jesús. Sin Jesús no hay felicidad, porque cuando yo andaba sin Jesús no había felicidad en mi vida. Y hemos visto cómo la familia cambia cuando aceptan a Jesucristo. En el hogar donde está Jesús no se necesita nada más, porque Jesús provee todas las bendiciones que el hombre, que la familia necesita. Lástima que mucha gente no quieren creer, no quieren aceptar a Jesús. Y millones de personas, millones de millones, están sin Jesús y usted ve que están en guerra. Porque todo el que no tiene a Jesús está en guerra, porque solamente que da paz al corazón se llama Jesucristo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Y eso es lo más lindo que hay. El cambio que Jesús da en el ser humano es un cambio, oiga, extraordinario, una cosa terrible. Amén, porque Jesús ya se mete al corazón. Y una vez que cambia el corazón, cambia los pensamientos del hombre. Porque cuando Jesús se mete al corazón, saca todo pensamiento malo. El corazón está lleno de pavo real, de sapo, de cuanta basura hay. Pero cuando llega Jesús, ¿qué pasa? Que Jesús echa fuera toda esa basura. Así que, ¿tú quieres recibir gozo? Acepta a Jesucristo. ¿Tú quieres recibir paz? Acepta a Jesucristo. ¿Tú quieres recibir salvación? Acepta a Jesucristo. Amén, aleluya. Mire que el mundo está lleno de religiones, 30,000 religiones en todo el mundo. Pero ¿qué pasa? 30,000 religiones, ¿para qué? Para desgraciar más al ser humano. Porque lo desgracia, porque entonces confía en religión, confía en algunas cosas que hacen, ritos y cosas, pero solamente hay uno que hace al hombre feliz y se llama Jesucristo. Así que Dios te bendiga. ¿Cuál es el otro coro? Con ese mismo tema, yo tengo un amigo que es Jesucristo. Yo tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Amó más que todo el mundo, porque digo, hay muchos que te aman y dicen que me aman, pero no dan su vida por mí. Hasta la esposa. El único, sí, pero el único que dio su vida por mí fue Jesús. Eso, hermano, tiene que decirme te amo, ya con lo que hizo. Exactamente. Con lo que hizo ya es 100% para creer que me amó, porque ninguno pone su vida por nadie. Derramar su sangre. Derramar su sangre. Mire, esto, llevar esa cruz desde acá, desde hasta arriba, hasta el Gólgota. No puedo. Que ya la última caída ya no podía levantarse. Pero sentí en su corazón que tenía que cumplir con ese sacrificio. Pero como Dios es tan bueno, le buscó un cirineo. Qué tremendo. Le buscó un Simón de Cirene. Y ese vino enviado por Dios para que ayudara a su hijo, porque si no, no llega al Gólgota. Porque ya estaba tan desangrado y tanto débil. Golpe, fue molido por nuestros pecados, ya no podía levantarse, ya es una cosa terrible, pero como Dios sabía que él necesitaba eso, ¿verdad? Porque si Jesús no termina la obra, entonces mi alma se hubiese perdido. Oh, y vino Simón de Cirene, ¿verdad? Y voluntariamente tomó aquella cruz. Y lo ayudó a llegar al Gólgota. Amén. Yo me imagino que Jesús le tiene que haber dado una bendición muy grande a esa ayuda, porque todo lo que usted le da a Dios y ayuda a la obra de Dios, esto tiene una recompensa enorme. Amén. Y yo me hubiese gustado estar allí para ayudar a Jesús también a llevar esa cruz, porque la verdad es que y cuando nosotros estamos que ya no podemos más, siempre hay un cirineo que nos ayuda. Amén. Siempre eso, Dios, Señor, tiene un cirineo que lo trae. Yo le puedo contar a ustedes cuántas veces yo he necesitado un cirineo que me ayude, y Dios lo ha traído cuando yo menos lo he esperado. Y viene y me dice, yo no tenía que venir para aquí, pero yo no sé por qué aquí estoy, y yo siento que es de Dios. Porque Dios es el que sabe toda necesidad de nosotros. Y como dijo el salmista, Jehová es mi pastor nada me faltará. Cuando necesitamos ayuda, él la tiene ahí. Pastor, y yo hubiera querido ser el sirineo porque a mí yo se me también. Hace, no, a mí se me hace más fácil porque yo tengo tres rueditas. Entonces yo pongo la cruz aquí y vámonos por ahí para abajo. Amén. Aleluya. Mire, es que Jesús, usted lee la Biblia, usted lee la trayectoria de Jesús. Y Jesús, esto por donde quiera, todo lo que hizo, nos da un ejemplo a nosotros. Nos da un ejemplo grandísimo. Sí. Esto, porque usted ve la mano de Dios en ese asunto, ¿verdad? Sí, señor. Pues cada vez que necesitaba algo, estaba ahí lo que necesitaba. Esto quiere decir que cuando nosotros necesitamos, también Dios nos va a proveer. Hay mucha gente que se desespera. Sí. El evangelio es que Jesús dijo, no afanéis por nada. Que lo que va a necesitar, Dios lo va a proveer. Si no fuera por eso, yo no hubiese llegado hasta aquí. Verme a mí con intensivo en Nueva York, con goma por donde quiera, y los doctores decir que ya no hay chance para nada. Y yo, pues, que sea lo que Dios quiera. Y después, esto a las 2 semanas, salir de ese intensivo. Y Dios dame fortaleza. Y ya llevo 26 años que pasó eso. Y ahora me estoy rejuveneciendo más, yo cada día me siento más fuerte. Aleluya. Aleluya. Sí, cada día yo estoy como el hermano Miguel. Yo cada día me siento más fuerte. Mire, si yo se lo confieso. Cuando yo llegué a Florida, yo pensaba que yo venía a enterrarme aquí. Porque yo estaba así, yo vine aquí, bendito Dios. Yo vine con una operación que me sacaron la mitad del estómago. Yo vine destruido esto físicamente. Y le dije a mi esposa, voy para allá, para Florida, aquí en la casita te la voy a poner a tu nombre, porque yo no sé si cuento con 3 o 4 años más, no sé. Porque allá me dijeron, bueno, lo que le pasa a eso que te pasó a ti, duran 3 años más o algo así. Yo dije, bueno, yo tengo hepatitis desde 16 años. Alcohólico desde los 11 años. Esto destruido, olvídese, que Dios me sacó de por eso que yo me gusta el Salmo 103, porque dice, él fue el que rescató desde el hoyo mi vida, ¿verdad? Y me coronó de favores y misericordia. Amén. Esto, entonces, cuando uno ve la mano de Dios obrando, pues esto uno dice, mire, mi esposa está más fuerte que yo. Y sin embargo, mire, el Señor se la llevó primero. Y, pero yo pensaba que yo me iba primero. Y aquí estoy. Sí, porque usted le cortaron hasta el estómago para que no comiera mucho. Por eso no. Y sí. No, mi hermano. Y según me dijo el doctor, me dijo, te saqué lo más malo, pero todavía no está bien. Porque cuando usted toma ron día y noche y ron caña, ese pitorro, porque si está hablando de un licor que está controlado por el gobierno, 89 grados prueba. Eso ya está esto preparado para el organismo de nosotros. Pero cuando habla de ron sacado por gente que no sabe ni leer ni escribir, esa gente mete en la amenaza ahí, y eso cuando fermenta y la sacan, eso te raspa la garganta. Si tú te raspa la garganta, te daña el hígado, te daña todo. Y bebiendo eso todos los días, eso es como beber esto... Olvídese, veneno. Gasolina, como dice. Sí, exactamente. Entonces, uno alcohólico que no puede estar ni un día sin beber, es una cosa terrible. Pero como Dios dice, mío es el poder, mío es todo, y yo desde que me convertí al Señor, pues no soy perfecto, pero he tratado de darle lo mejor a Dios. Sí, de mi vida, de mis pensamientos, de mis hechos, todo. He tratado de darle lo mejor porque Él se lo merece. Eso es así. Se lo merece. Y no me arrepiento de servir al Señor por 42 años y si me da 10 años más, le sirvo más. Porque felicidad es conocer a Jesús y serle fiel a Él. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Él cargó todos mis pecados, aun cuando yo no lo había hecho. Sí, Señor. Y eso hay que profundizarse en la palabra de Dios. Cuando usted no se profundiza en la palabra de Dios, usted se queda por encimita, usted no comprende la profundidad del amor de Dios. Pero cuando usted se mete en la Biblia y comienza a profundizarse y le ora a Dios que su Espíritu Santo le embargue a todo su ser, y usted comienza a ver los sentimientos de Dios a través de Jesucristo, ¿ah? Y usted comienza a ver la gloria de Dios, y usted comienza a ver que no tiene ninguna preparación como los mismos discípulos, que lo que sabían era pescar. Sí, así los discípulos es. Lo que sabían era pescar. Porque aquella gente decía, pero ¿cómo esta gente puede hablar tan bien? ¿Cómo esta gente puede decir esto? Aleluya. Si son solamente pescadores. Aleluya. ¿Ah? Porque no es la educación, no es el grado de bachillerato, no, es el poder de Dios. ¡Aleluya! Que dice la Biblia, no te importa cuando tengas que hablar, ¿por qué? Pues abres totalmente tu boca, que el Espíritu Santo te va a dar para que hables. Amén. Y si tú comprendes que no eres tú, que eres el Espíritu Santo, y le das la gloria a Dios, más Dios te va a usar. Amén. Para vergüenza de aquellos que dicen que estos no tienen educación. Pero ¿por qué los concilios están fallando hoy en día? Yo trabajé con un concilio de 13 años. ¿Por qué están fallando los concilios? Porque están buscando personas muy elocuentes físicamente. ¿Ah? Personas que tengan esto hubiese profundidad en el conocimiento, yo diría que no es ni teología, conocimientos materiales, buena gente que estudia en química, que un doctorado en química, un doctorado en matemática, un doctorado, a eso es lo que están poniendo los concilios a darle ministerio. Y aquel hermano que viene de allá, de lo más profundo, amén, del pecado, del infierno, y lo saca a Jesucristo y lo limpia y lo hace nueva criatura. No, eso no se le puede dar la oportunidad porque ese ni sabe hablar. Pero no reconocen que es el Espíritu Santo quien va a hablar a través de esa persona. Sí, señor. Y por eso es que viene el fracaso y el concilio, amén, que antes eran bien usados por Dios. Amén, por acoger el Espíritu Santo y arrinconarlo y poner personas que están llenas de conocimiento, pero no tienen temor de Dios, porque el temor de Dios es la verdadera sabiduría en este mundo. Sí, señor. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo no vi en el concilio, 13 años allí yo trabajando, ¿cuántas veces salía yo allí triste? Amén. ¿Por qué? Porque este fulano, mira, este es el que sirve para presidente, porque tiene es un elocuente, y mira cómo habla. Amén. Y este hermanito, no. Y me acuerdo que cuando estudiaban reglas parlamentarias, que eran expertos en reglas parlamentarias, cogían al hermanito que no sabía muchas reglas parlamentarias, pero daba una buena idea en el espíritu, y lo humillaban hasta lo último. ¿Por qué? Porque aquel que sabe las reglas parlamentarias lo bloqueaba y no dejaba que él, amén, reaccionara, ¿verdad?, de acuerdo a la capacidad que Dios le había dado. Y entonces, oiga, los humillaban, amén. Pero es como están esos concilios, llenos de materialismo. El Espíritu Santo no se mueve, porque es bueno tener conocimiento, es bueno que usted estudie, pero acuérdese que la verdadera sabiduría viene de lo alto, del cielo. Amén, gloria sea el Señor. Y yo no desprecio un mensaje de un hombre de Dios, amén, humilde, pero que tiene temor de Dios, amén, por uno que tenga un doctorado, a mí no me importa en qué lo tenga, porque, amén, gloria al Señor, amén, a lo mejor ni entiendo, amén, pero entiendo a aquel hermano, amén, gloria a Dios, que Dios le da palabra, hermano, porque Dios escoge lo más vil de la tierra para avergonzar a los sabios, y lo dice su palabra, amén. La palabra lo dice bien claro. Gloria es el Señor. Y con esto no estamos echando por un lado a un hombre que tenga un doctorado en filosofía, en psicología, lo que sea. No le estamos echando para el lado. Lo que pasa es que si confía en lo que sabe y no ora a Dios para que Dios le dé, amén, sabiduría del cielo, lo que habla es como decía la hermana Lee, una hermana allá en Nueva York que luchó mucho con aquella hermana, yo la quería mucho, porque una hermana que luchó con más de... Bueno, aquella mujer sacaba a los drogadictos, la mamaleo que le decían. Aquella mujer sacaba a los drogadictos, okay. Oiga. Y Dios lo usaba. Amén, que tiene mucha gente que sacó del mismo infierno, mamaleo. Y ella un día predicaba y decía, hermano, sí, mamaleo. Ella era Leo de apellido, o León, algo así. Bueno, mamaleo. Es que era mamaleo. Sí, mama. Le decían mamá, la mamá Leo, porque Leo, creo que era, creo que era León, sería apellido, ok. Pero esa viejita, pues ya estaba bastante viejita, oiga, lo sacaba, y esas mujeres prostitutas, esas mujeres podrías de droga y todo, la sacaba, y los jóvenes, y esa mujer hizo una obra muy linda. Y cuando esa mujer se paraba frente, decía, hermano, cuando el mensaje viene de la sabiduría humana, llega nada más que a la mente. y no trabaja. Pero cuando el mensaje viene lleno del poder de Dios, aunque no se haya estudiado, entra al corazón, lo toca, lo cambia. Valía la pena. Y aquella mujer no tenía que coger y hacer un bosquejo, nada. Yo le voy a hablar de aquí lo que el Espíritu Santo me diga. Y cuando aquella mujer cogía el púlpito, hermano, uno se gozaba escuchando el mensaje, porque el mensaje que edifica viene de arriba, de lo alto. Amén, gloria al Señor. Hermano, yo soy testigo del poder de Dios. Por eso es que el diablo me tiene hasta miedo a veces. Amén, gloria a Dios. ¡Aleluya! Porque yo soy testigo del poder de Dios. Yo sé de dónde Dios me sacó. Un jíbaro de campo que no sabía de andar por una calle, amén, de San Juan, ni de Nueva York. Y Dios me saca de Puerto Rico, ir a Nueva York. Amén, cuando yo llegué allí, yo me sentía como enjaulado. Es que yo lo que sabía era correr por los montes. Amén. Y cuando Dios me dice, vas a ser pastor aquí, yo, pero ¿cómo va a ser? Pastora, ¿quién está? Si yo no sé ni andar por las calles todavía. ¡Aleluya! Pero le dije, si es tu voluntad, para adelante voy. Y mire que el diablo ha querido detenerme, pero no ha podido. No ha podido, gloria al Señor. Amén, ni podrá. Mientras yo le sea fiel al Padre, Hijo, Espíritu Santo, jamás podrá detenerme. Amén, porque la meta mía es seguir hacia adelante, haciendo su voluntad. Amén. Y cuando llegue allá, le digo, Señor, ponme donde tú quieras. Dame, amén, porque yo voy a reinar con él. Yo espero que me dé la fuerza, porque, hermano, lo que hay aquí no es nada comparado con la gloria venidera. Yo cierro los ojos y veo ese reinado de Cristo, y veo ese campo limpio, esta tierra nueva, esta, hermano, unos bosques limpios. Y yo digo, Señor, ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, amén. Y tengo que ensayar aquí, ensayar aquí. Y sabe lo bueno que va a ser allá, que no vamos a tener diablo ni demonio, porque todo eso va a estar escondido. Amén. Mire, libre el campo para vivir feliz. Ay, hermano. Mire, si hay uno que me ofrece más, que me lo diga y me lo pruebe, pero yo creo que no lo hay. No lo hay, no lo hay. Yo sigo con mi Jesús. Yo sigo alabando a mi Jesús. Amén. Porque yo espero estar en ese reinado de mi Jesús. Aleluya. Amén. Y allí sí que va a haber más felicidad que aquí. Más amor que aquí. Aquí no nos vamos a unir porque la gente no quiere unirse. Pero allí vamos a estar todos unidos. Todos unidos con el reinado de Jesucristo. Y todo lo bueno. Y lo más lindo es que no va a haber diablo. Aleluya, mire, yo quisiera, yo a veces digo, Señor, ven ya, levanta tu pueblo, ven ya, Señor, ya está bueno, levanta tu pueblo, sácanos de este mundo ingrato, de este mundo tan sucio, tan asqueroso, que cada vez se pudre más, gloria a Dios, y si no fuera porque somos la sal de la tierra, amén, se podría más, pero ¿sabe por qué es lo que no deja que se pudre este mundo más? Nosotros, la iglesia de Dios, amén, la manada pequeña que nos hemos dedicado a servirle a Dios. Hermano, gózate, alaba a Dios, y aunque te vengan las pruebas más grandes que te vengan, dale gracias a Dios y pídele fortaleza, que un poquito más y nos vamos con el Señor, aleluya, amén. Y le vamos a decir adiós, mundo ingrato. Adiós para siempre. Adiós, mundo cruel. Vamos a estar con el Señor. Allá gozándolo. Con los ángeles, con los querubines, con los serafines, con el ejército del cielo. Vamos a estar allá, hermano. Aleluya. El que tiene esperanza, dice la Biblia, que se purifica día tras día. El diablo es el que tiene miedo cuando usted comprende las cosas de Dios y las pone en el lugar que va. No hay diablo que, mire, el diablo tiembla. Cuando usted lee la Biblia, ¿le entiende? El diablo dice, con este yo no puedo. Exacto. Y se mueve. No, cosas. Mi amada hermana. Por eso que tenemos que darle gracias a Dios. Porque Él nos salvó. Gracias, y nos Señor. Ha dado de las garras del Espíritu. Sí, nos ha dado de la fortaleza de Él. Estamos aquí porque Dios nos ha guardado en las tormentas, en los momentos difíciles. Amén, Dios nos ha guardado. Él nos quiere como la niña en sus ojos, gloria a Dios. Y siempre está pendiente a nosotros. Si no fuera así, yo no estuviera aquí, aleluya. Tormentas han venido bastante, pero de todas, me ha librado el Señor. Oh, gloria a Dios. Este es el gozo. Ese es el gozo de Dios. Amén. A veces el Señor me dice, papi, tú no te cansas. Yo no me canso porque Dios está conmigo. Amén. Y cuando me quiero cansar, el Señor dice, sigue adelante, que yo estoy aquí para darte fuerza. Aleluya. Y para este año tengo planes. Y tengo planes para el año que viene también. Y cada día digo, Señor, yo hago los planes, pero tú eres que los aprueba. Amén. Usted haga los planes, pero el que los apruebe es Dios. Amén. El que abre las puertas es Dios. Sí, sí, y la Biblia dice que vamos a crecer de gracia en gracia. Aleluya. Siempre y cuando usted no se dé importancia. Aleluya. Porque la importancia aquí es del Dios Todopoderoso. Esta obra es de Dios. Esta obra no es de los hombres. El Evangelio es poder de Dios. Pero Dios nos ha dado la bendición que lo podemos usar para beneficio de nuestras vidas, beneficio de los pecadores, beneficio de los pueblos. Miren, el gobierno, a veces dicen que nosotros somos locos, fanáticos, y dicen tantas cosas. Y no saben ellos que si no fuera por la iglesia, por esos locos fanáticos, en este mundo no se podía vivir. Aleluya. Usted sabe, amén, los asesinos que se han convertido en Cristo Jesús. Aleluya. Y ahora son hombres de Dios. Aleluya. Y mujeres de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire, si pudiéramos entrar a ese grupo de ISIS que está matando gente allí, y pudiéramos entrar allí con el poder del Evangelio, con el poder de Jesucristo, esa gente se convertiría a Cristo. Gloria al Señor. Porque el único que tiene poder para transformar los corazones es el Dios de los cielos, a través de Jesucristo y del Evangelio. Porque bastante malcriado era yo, y Dios me cambió. Y bastante gente. Yo supongo que un predicador, amén, en nuestra iglesia, que había matado 5 personas. 5 personas, 5 perpetuas tenía. Amén. Y ese hombre lloraba y decía, para mí no hay nada. Era una bestia salvaje. Y llegó un hombre y le dijo allí, usted no mataba a nadie. Y yo, pero ¿cómo usted va a decir que yo no mataba a nadie? Yo maté 5 personas y tengo 5 perpetuas. Y dijo, no, usted no mataba a nadie. Pues dígame, ¿cómo es eso? Le dijo, mira, el que mató fue el diablo que estaba en ti. Sí, los demonios que estaban en ti. Sí, porque nunca le diste la oportunidad a Dios, amén, de servirle a Dios. Y aquel hombre comenzó a llorar. Amén. Yo no sabía eso. Y le dijo, mira, hay un Jesús que murió por tus pecados. Hay un Jesús que dejó su trono, su gloria. Aleluya. Para venir aquí a salvarte a ti y a salvarnos a nosotros. Y él dijo, de verdad, sí, aquel hombre comenzó a llorar. Y dijo, pues ore, ore por mi salvación. Porque yo no sabía de ese Jesús. Y cuando él oró, amén, comenzó aquel hombre a cambiar en la cárcel. Y aquel hombre que era un ogro, que era una maldición en la cárcel, que todo el mundo lo respetaba porque no tenía sentimiento para nadie, comenzó, amén, a demostrarle amor a aquellos presos. Y comenzó a decirle, mire, yo recibí una liberación aquí. Me han dicho que el que mató no fui yo, que fueron los demonios que estaban en mí. Ahora Jesús me perdonó, me hizo nueva criatura. Y comenzó a decirle a aquella gente, arrepentidos y convertidos, porque ustedes están aquí, porque no le hicieron caso a Dios y le hicieron caso al diablo. Oiga, aquel hombre levantó una congregación de más de 300 personas en la cárcel. Y cuando aquellos grandes, aquellos poderosos, comenzaron a mirar a este hombre que había cambiado, gloria a Dios, comenzaron a notar allí el cambio que había hecho Dios en ese hombre. Y ese hombre comenzó allí a levantar una iglesia. Oiga, a los 20 años, el grande dijo, no podemos tener más este hombre aquí. No lo podemos tener más, porque este hombre ha dado un cambio. Este hombre ahora es, amén, un hombre bueno. Un hombre, oiga, a los 20 años lo sacaron. De 5 perpetuas. Lo sacaron a los 20 años. ¿Por qué? Porque comenzó a clamar a Dios, a buscar a Dios, a buscar almas para, amén, salvación a través de Jesucristo. Cuando ese hombre fue a la iglesia de nosotros y predicó, hermano, Dios lo usó con un poder. Yo dije, gracias, Padre. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es una religión muerta. El Evangelio no son ideas de hombres. El Evangelio es poder de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Y dirigido por hombres y mujeres. Amén. Que han cogido la cruz, se han negado a sí mismos y han seguido las pisadas de Jesucristo. El Evangelio, gloria a Dios. Cuando usted se somete a Dios, Dios lo usa, Dios lo llena de su Espíritu Santo y usted hace cosas grandes no porque usted tiene facilidades, sino porque el Espíritu Santo tiene la responsabilidad de que si usted le cree a Jesucristo, a usted va a ver la gloria de Dios. Y le aseguro que no hay diablo que lo pueda cambiar ni lo pueda detener. Así empezó la iglesia primitiva, haciéndole caso a Dios, haciéndole caso a Jesucristo. Por eso le dijo Jesús, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. El Evangelio, amén, y usted creyendo, y usted lleno del Espíritu Santo, no hay diablo que lo pueda detener. Y usted ve cómo los hogares cambian, usted ve cómo la familia cambia, usted ve cómo los hijos cambian. Amén. Porque el Evangelio es poder de Dios. Y mil veces lo digo, el Evangelio es poder de Dios. Si yo no hubiese recibido el Evangelio, yo no estuviera aquí. Y donde quiera que voy lo testifico. El Evangelio es poder de Dios. Lo demás son religiones muertas, amén, fundadas por los hombres, que no tienen ningún poder, ningún poder. Pero gracias a Dios por este Evangelio. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. Y bendito sea este Evangelio que transforma el corazón más duro y lo hace nueva criatura. Oh, gloria sea el Señor. Y aunque el mundo no nos reconoce, pero en el cielo somos reconocidos como el pueblo de Dios, como el pueblo adquirido por Dios, como real sacerdocio. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esto no es poder de los hombres, ni poder de la sociedad. Esto es poder de Dios. Por eso no hay nada que nos pueda detener, hermano. Hay que seguir confiando en el Señor. Hay que seguir haciendo el esfuerzo. A veces la carne se nos cansa. Yo sé, somos humanos. Pero cuando levantamos las manos al cielo y le decimos, Señor, no podemos hacer más. Estamos cansados. Estamos desanimados. De pronto viene el poder de Dios y nos levanta y nos toca. Un toque de Dios nos da la nueva fuerza. Y seguimos hacia adelante. Alabanzas a Dios, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Jehová sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso es que somos bienaventurados. Lo que tenemos que esforzarnos y darle gracias a Dios, que con Él empezamos esta guerra y vamos a llegar un día ante su presencia allí. Y sabe lo que va a decir Dios: venid bendito de mi Padre, heredad todo esto que yo tengo para ustedes, porque me han sido fiel hasta la muerte. Bendito sea Dios. Hermano, no tenemos una religión, tenemos el poder del Evangelio, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Créale a Dios, alabe a Dios, y aunque vengan momentos malos, confíe en Dios, que si Él está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Amén. Por eso que yo digo siempre que Radio Fe se va a mantener aquí. Esto no es idea mía. Esto no es idea de hombre. Radio Fe vino aquí porque Dios abrió las puertas. Emisora pequeña con visión grande para que los pecadores se salven, los enfermos se sanen. Oh, gloria a Dios. Y la gloria siempre para el Dios de los cielos. Aleluya. Él es que la comenzó y Él es que la va a terminar. Amén. Y yo solamente le digo, Señor, mantenga Radio Fe aquí hasta que la iglesia se vaya con el Señor. Después que la iglesia se vaya, que la coja el diablo, la coja quien quiera. Amén. Pero ahora Radio Fe, Dios la necesita para llevar el mensaje de salvación. Y nos necesita a nosotros que estemos en un solo pensamiento, como estamos hablando hoy. En la unión está la fuerza. En la unión hay bendición. En la unión está Dios. En la unión está todo lo bueno que viene del cielo. Amén. Y la victoria está segura. Pero tenemos que seguir peleando la batalla. Amén. Gloria sea el Señor. Tenemos que seguir peleando la batalla, amándonos unos a los otros. Amén. Y cada uno de ustedes, y yo también, cada uno un eslabón de esta cadena. Gloria al Señor. Vamos a mantenernos firmes. Vamos a tener, amén, a esperar que Dios obre. Y ya usted va a ver cómo Dios se va a glorificar de una manera especial con esta emisora. Alguien va a decir, ¿y cómo es posible que una emisora tan pequeña pueda hacer lo que está haciendo? Ah, sí, porque señor, la emisora es pequeña. Amén, pero Dios, la visión es grande. Amén, y el Todopoderoso está aquí. Y mientras le demos la importancia a Él, Él va a seguir obrando. Usted va a escuchar grandes testimonios. usted lo va a escuchar. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios quiere hacer cosas grandes, sí, antes, Señor, de levantar su pueblo. Gloria. Y nosotros vamos a seguir diciéndole: haz lo que tú quieras, Padre. Haz lo que tú quieras. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es la gloria. Oh, Señor. Y reconocer que si Jehová está aquí, grandes cosas, maravillas, va a ser Dios. Oremos los unos por los otros. Oremos por estos micrófonos. Amén. Y vamos a darle a Dios lo mejor que podamos darle. Amén. Para que, mire, a Dios usted le da lo mejor. Y cuando Dios está contento, cuando usted pone contento a Dios, es que Dios abre las ventanas del cielo y envía bendición hasta que sobreabunden. Aleluya. Pero vamos a darle mucha importancia a la palabra de Dios. Vamos a humillarnos hasta lo sumo. Oh, gloria a Dios. Y decirle: Señor, tú eres el importante aquí. El importante no es Domingo del Valle. El importante no es Johnny del Valle. El importante aquí eres tú, Señor. Tú, Señor. Tú, Señor. Porque tú eres el poderoso, el todopoderoso. Aleluya. Y usted va a ver cómo Dios va a sanar al enfermo. Va a hacer milagros. Cosas grandes va a hacer Dios. Amén. Porque Dios lo que está buscando es que se le dé la oportunidad. Mucha gente pierde la bendición porque no le dan oportunidad a Dios. A Dios hay que darle la oportunidad. Dice: probadme, dice Él, probadme, si no abriré la ventana del cielo y enviaré bendición hasta que sobreabunden. Y Dios es verdadero. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es verdadero. Nuestro Dios es verdadero. Y su Hijo amado Jesucristo también es verdadero. Y el Espíritu Santo nunca se equivoca. Alabanzas a Dios. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Y perdóneme que yo me viene el Señor y me da. Yo le digo a ustedes que a veces yo voy a la iglesia a predicar por ahí. A veces voy y los hermanos dicen: hermano, usted ha dicho una cosa aquí que yo... Y yo le digo: ni yo tampoco la sabía. Ni yo tampoco la sabía. Pero cuando Dios me da, tengo que hablar. Porque yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo. Un hombre aborrecido, un hombre sin Dios, sin esperanza. Y que Dios le haya dado la oportunidad de ser salvo y vergar con sus asuntos, hermano. Eso, mire, gloria a Dios. Aleluya. Yo reconozco que yo no soy nada, pero el Dios de los cielos es todopoderoso. Todo. Amén. Y ese, si tú te dejas usar, te va a usar. Amén. No importa las condiciones que tú estés. Amén. Porque el Dios de los cielos tiene poder para todo. Sí. Y sí, tiene unción para todo. Sí. Y a todos los trata por Dios. Sí. Mire cómo está el hermano Juan, contento. Aleluya. Aleluya. Yo me he gozado tremendamente. No. Papá Dios estaba aquí. Mira, María está llorando. Aleluya. Porque es cuando viene esta unción. Aleluya. La gloria es para el Dios de los cielos. Él es quien lo hace y la gloria es para Él. Gracias. Sí, aleluya. Mire, yo a veces me pongo a orar y es más lo que lloro que lo que oro. Porque Dios me toca y me muestra el mundo como está y me muestra tantas cosas. Mana, me le dio la lágrima aquí. Y yo digo: Señor, yo lloro más que lo que oro. Porque Dios me muestra tantas cosas. Amén. Dios me muestra tantas cosas. Y yo digo: Señor, si todo el mundo te buscara con fidelidad. Exacto. Sí, sin protestar. Esto, mire, este mundo fuera un paraíso. Dentro de la maldición del diablo y los demonios, si todo el mundo buscara a Dios con dedicación, con temor, con temblor, y leyendo la Biblia y lo obedecieran, esto fue un paraíso. Cuando nos reunimos así, nos ponemos una casa y ustedes ven cómo Dios va a estar fuera demonios y va a hacer tantas cosas. Pero hay veces, gloria a Dios, que hay veces que nos descuidamos. Y ahí es que el diablo se aprovecha. Dios le bendiga, Martín. Sí. Amén. Sí, no. Voy a dejar al hermano Cayo, que él tenía una palabra que hace rato que lo tiene ahí pendiente. Amén. Sí. Amén. Dele, hermano Cayo. En Efesios, Dios te bendiga mucho. Se siga bendiciendo, que mucho nos estamos gozando. ¿Cómo? Sí. Aleluya. Dios mío, papá está aquí. Dale, Dios. Papá está aquí. Aleluya. Dios. Está el Señor inyectando vitamina cristocéntrica. Cristomicina, dicen por ahí. Sí, cristomicina. Ya. Aleluya, porque óigame, gracias, Señor. Todo está Dios delante de nosotros, o sea, todo está Dios sobre. Sí, nosotros no somos, dice que siervos inútiles no somos cuando creemos haberlo hecho todo. Sí, Señor. Gloria, Señor. Y que hacemos lo que tenemos que hacer, gloria a Dios. Y que eso es lo que hay que hacer, gloria al Señor. Pues el hermano Martín me dio para que leyera en Efesios capítulo 4, del versículo 3 al 6. Y dice: con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracias. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Aleluya. Aleluya. O sea que esto es Dios en todo momento. Gloria al Señor. Nosotros sabemos, gloria al Señor, que aún así, pues en la obra del Señor, ustedes podemos encontrar los apóstoles. Aleluya. Podemos encontrar los profetas. Podemos encontrar los evangelistas. Podemos encontrar los pastores y maestros. Pero todos ellos en Cristo. Eso, unidos. Aleluya. Unidos en Cristo. Cristo es el jefe. Aleluya. De todo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, yo estaba meditando ahorita mientras el pastor hablaba. Gloria a Dios. Como el Cireneo, Dios lo tenía preparado ya para ayudar a Jesús. Sí, Señor. Pero óigame, amado hermano. Aleluya. Yo hubiese querido estar allí. Aleluya. Aleluya. Oiga, para darle un abrazo a Jesús. Aleluya. Aún así, sudoriento como estaba. Ay, Dios mío. ¿Cómo yo le daría un abrazo? Aleluya. Gloria. Porque, gloria a Dios. Porque, oiga, él que ha hecho a nosotros una nueva criatura. Señor. Sí, él, Señor. Por medio de él es que nosotros tenemos acceso al Padre. Aleluya. Aleluya. Nos acerca al Padre. Por eso tú que estás escuchando en este día, gloria a Dios. Aleluya, yo sé que Dios te ha tocado a ti, gloria a Dios. Señor. Y ya no es por la arca de Noé, ya está Jesús como puerta. Aleluya. Todavía está puerta. Sí, abierta. Señor. Aleluya. Si tú entras por Jesús, oiga, tú tienes salvación. Aleluya. Ay, y no dejes pasar la oportunidad, porque muchos la dejan pasar y dicen: no, eso yo lo hago mañana. No, que cuando yo me jubile, así decía mi papá, cuando yo me jubile, yo entro como están ustedes y todo eso. Mucho trabajo nos dio para que eso sucediera así. Gloria a Dios. Yo me puse a pensar aquí con lo que es la unidad, gloria a Dios, la unidad. Por eso hizo un cuerpo, un espíritu, aleluya, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos y para todos. Es decir, amén, que ahí está la unidad, como nosotros tenemos que andar a sí mismo. Amén. Cuando nosotros vemos, aleluya, gloria a Dios, cuatro caballos, mire, cuatro caballos unidos, arrastran una tremenda carreta. Aleluya, porque están unidos. Aleluya. Y entonces eso, como están unidos, pues comparten las fuerzas. ¿Para qué? Para alar una tremenda carreta. Gloria al Señor. Y también vemos como dos bueyes bien fuertes, gloria al Señor, los ponen los dos juntos, bien acomodados. Oiga, y que mucho aran el terreno. Aran más que un solo buey junto, ¿ve? Y dos, pues lo hacen mejor. Gloria a Dios. ¿Y qué me dice usted? Allá en Alaska, gloria a Dios, que hay tanta nieve, aleluya, y cuando ponen esos perros, aleluya, para alar un solo trineo, pero van unos cuantos perros alando ese trineo, pesadísimo, pero lo pueden mover, ¿por qué? Porque hay unidad, aleluya, hay unidad, y siempre ponen a uno que es el más inteligente, lo ponen de frente, al frente, allá, pero todos van alando, o ese trineo tan pesado, aleluya, y llegan al lugar y hacen el propósito por el cual ellos fueron llamados. Gloria al Señor. Ellos los entrenan primero, pero la cuestión del caso que yo veo ahí, la unidad que hay en todo eso. Amén. Y como ahorita estábamos hablando de la unidad, por eso mismo que si todos se unieran, gloria a Dios, que muchas cosas preciosas, amén, sucederían, sí, aquí. Amén. En gloria esta comunidad de Ocala. Señor. Gloria al Señor. Porque todos a veces pues tiran para un solo ladito nada más, y estos son los míos, y yo no me puedo juntar con aquel, porque yo soy mejor, y en el Señor somos uno solo. Dios te bendiga. Amén. Aleluya. Wow, tremendo, qué tremendo. Sí, es que así mismito, somos uno y uno en Jesús. Sí, en Jesús. Tenemos que, esa es la clave, como decía el pastor. Sí, como decía el pastor, tenemos que estar unidos, pero la clave es en Jesús. Porque Él es el que nos provee todo, el que nos da todo. Como yo siempre he dicho, Él es el mejor boss, Él es el mejor que paga. Te da salud, te da felicidad, te da una familia gloriosa, unida. Sí. ¿Qué no te da Él? Sí, te da hasta, él, como decía él, el hermanito Miguel. Mira, si por Él, por Jesús, sí, mira que paga, que vamos a tener la patria celestial, la tierra, amén, prometida. Amén. Fíjate qué buena paga es. No, y que ahora mismo estamos disfrutando aquí en la tierra, porque como decía el hermanito Miguel, Él le ora a la plantita y sí. ¿Qué le da a la plantita? Tremendo fruto. ¿Y qué él hace? Él distribuye. Él distribuye, porque no es para él solo. Exactamente. Hay que repartir, porque si tú tienes el vaso lleno, se va a desbordar y se va a desperdiciar. Pues antes que se desperdicie, mira, dáselo a tu hermano para que también tenga el provecho, la bendición. Y él va a ser más bendecido por seguir repartiendo para los hermanos. Oye, sí. Mira, Martín, mira. Hay otro ejemplo, mira, hermano Romeo, Dios te bendiga. No hay una persona que Romeo no le haya dado ñame. Mira, y mientras más ñame saca, más ñame hay en el monte. Exacto. Porque Dios lo da de corazón. Mira, yo fui allá un día y me dio un cubo completo de ñame. El hermano Ángel Betaculi le dio ñame. Y medio mundo va allá. Oye, porque cuando damos, Dios da para que sigamos dando. Exactamente. Es una bendición dar, sí, ¿verdad? Y cada vez que uno saca un ñame, sembraba la semilla. Porque si uno siembra la semilla, es que le hacen la semilla. Y Señor, en tu nombre siembra esta semilla. Sí, oye, hermano, si todos fuéramos así unidos, qué bueno sería. Como decía el pastor, si esto sería un paraíso. Aleluya. Si todos fuéramos así. Pero mío, Dios te bendiga. Mira, hermano, ahora que usted dice eso, si nosotros compartimos lo que Dios da, nunca falta. Dios me puso en el corazón y yo cuando cojo el dinero, mi esposo y yo, lo repartimos a las personas que no tienen, inclusive hasta Santo Domingo, personas que están viudas. Nosotros no nos quedamos nada más con lo que necesitamos. Y ese otro dinero se envía a esas viudas, a esa gente que no tiene nada. Y todos los meses nosotros sacamos por y lo enviamos a esa gente para que coman. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a llevar nada y lo que recibimos es suficiente. Entonces, ¿cómo nos vamos nosotros a quedar así? No, lo repartimos. Inclusive, estaba sobrando $46 y lo estamos enviando a Alberto Motesi, que está bregando con un montón de niños inválidos y todo, sacando los campos desnutridos. Cuando vimos eso, dijimos, esto que sobra no lo vamos a guardar, se lo vamos a enviar. Y ahora lo que eso que son $48, creo, por ahí, o que queda, sí, lo enviamos. Pero en casa nunca falta nada. Sí. Amén. Entonces, ¿cómo yo voy a ver el otro con hambre y no le voy a dar lo que es hora? ¿Para qué yo voy a guardar? Yo tengo la propiedad que no la debo, nada de lo que tengo lo debo. Pues cuando me muera, porque lo vendan y me entierren. Sí, ¿no es verdad que sí? Sí? Pero lo que Dios me da, lo comparto. ¿No te lo vas a llevar para el cielo? No me lo voy a llevar para ningún lado. Entonces lo más que puedo dejar es una discusión. Exacto. ¿Me entiendes lo no, que mire, digo? Para que usted, para que su familia no discuta, me lo deja a mí. No, para que nadie discuta, se lo doy al que tiene hambre ahora. ¡Ah! ¿No verdad que sí? Al que tiene hambre ahora. ¿Pero y por qué usted ve a Víctor? No. Usted ve a Víctor y lo apunta. ¿Qué es eso? De todo, mira, lo mejor es compartir. Todavía quedan una cuanta china que va, se la puede coger. Lo único que yo no la puedo tumbar porque mi brazo está malo. Claro, pero claro. No hace como hizo uno que vino no hace el año pasado y yo le dije que venía con China y trajo un zafacón y se lo llevó completito. Y yo dije, no, pero se llevó como 200 y pico de china, un zafacón completo. Y yo dije, no, pero debía llevarse la mitad nada más y dejarle a otro. Wow. O sea que van y yo se espero que haya repartido 40-50 chinas, está bien. Yo espero que haya repartido eso y no pero se haya yo no sé, todo. Pero la cuestión fue que se llevó un dron completo hasta arriba, un zapacón. Y yo dije, bueno, ya yo le dije que venía a buscar y no voy a decir nada porque si le digo algo, pero le estoy diciendo para que usted vea cómo es la situación. Sí. Si a mí me dan, deje para que otro coma, ¿no verdad? Exactamente. No lo lleve todo. Exactamente. Entonces, pues eso es lo que yo quiero decir, compartamos. Okay. Si tenemos suficiente, démosle al que no tiene. Porque eso es bien importante. Es mejor dar que recibir. Exacto. Bueno, y ahora tenemos que yo digo, mira, yo cojo el dinero, ¿verdad? Yo tengo mis dos hermanas viudas. No, los hijos a veces no se acuerdan de ella. Pues yo todos los meses le mando para que ella coman. Claro. Porque yo no quiero que mis hermanas tengan hambre. Pero lo otro lo reparto por toda parte. Sí. Inclusive ahora la mayoría se lo estoy mandando a Alberto Motesi porque estaba bregando con niños desnutridos de los campos. Sí. Otro día trajeron 15 que ninguno uno creía que iba a vivir. Cuando lo vimos un tiempo atrás, cuando lo vimos ahora, esos niños ya están robustos. En el hospital que ellos hicieron, tiene un hospital bien grande. Sí. Pues entonces yo digo, uno debe emplear el dinero que Dios le da en cosas que son útiles. Sí, sí. Especialmente a que tiene necesidad. Como dice la Biblia, en tierra fértil. Exacto, sí, sembrar en tierra necesito fértil. Que mi hermanito Víctor, que está bien calladito ahí, bien. No, yo estoy aquí. Te está gozando. Yo sí, yo me estoy gozando. Yo siempre me gozo. Yo siempre me gozo aquí. Sí. Y cuando Dios toca el pastor del Valle, wow. Me gusta cuando Dios lo, como Dios lo usa. Claro que sí. Te digo que me pongo, porque yo como dijo Juan, yo también estaba llorando, porque yo sé lo que es de cuando Dios cambia a uno y de que como que convierte nuestra, ¿cómo se dice? Que a veces uno se sentía bien bajo, bien bajo, y cuando uno viene el Señor, Dios te llena ese corazón de alegría. Ya no tienes que preocuparte de más nada, porque Dios está contigo. Cada vez que yo oigo al hermano Miguel, que lo que Dios ha hecho en su vida, sí. Y lo que Dios sigue haciendo en su vida, que él da lo que Dios le da a él. Aleluya. Y él no lo vende. ¿Cuánta gente no es como Miguel? Porque hay mucha gente que, mira, tiene cosechado muchas cosas, chinas y todo eso. Y él dice, el que quiera coger china, vayan y cojan. Pero no se olviden que al prójimo hay que darle también. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí, no, y cuando él da... Él da con alegría, porque lo que dio, porque Dios, ¿qué dice? Dios le gusta el dador alegre. Si Dios bendice el dador alegre. Dios bendice. Amén, sí, señor. ¿Me entiendes? Si Dios lo bendice, él le gusta bendecirle al otro. Seguro. ¿Me entiendes? Y esas son cosas que uno grada. Pero ¿sabes? El que va a coger, que coja y deje para el otro que viene detrás, que sí, también necesita. No, que no sea avaro. Que no sea avaro. Porque recuérdate, perdonando que te interrumpa, te recuerda cuando en el desierto aquellos israelitas iban, que se les mandaba madre del cielo para un día, muchos querían coger para dos o tres días y se les podría. ¿Te fijas? Así que no es bueno coger mucho porque se pudre también, ¿sabes? Así que coja lo necesario, el que venga detrás también necesita. Pero así son mucha gente también, Juan. Mucha gente coge y no se la van a comer todas. Sí. Las deja que se pudran. Sí, señor. Hay que sí, compartir, señor. Hay que sí, compartir. Señor. Mira que el guineo que llega como tres días en aquel cajito allí. Oye. Mira, oye. Trayendo mosca para acá adentro. ¿Tienes hambre? Pues te me está pelando el guineo. Sí, sí, tiene hambre, es verdad. El de ayer. Bueno, hermano Calderín, lo tengo en lista, no se me achicopale. Amelia también la tengo en lista, pero tenemos que identificar la emisora y regresamos en un minuto. Mire, esto está bueno, no sea aparte que todavía nos queda una horita. Dios me lo bendiga y venimos pronto. This is LPWJRN, Summerfield, Ocala, Fed 95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN, Summerfield, Ocala, Fed 95.9 FM, con la frecuencia que inspira fe. Tenemos un Dios que todo lo puede. Fui feliz, en cambio ahora yo puedo gritar. Porque cambiaste mi llave. estamos de regreso aquí en el show Gozo de Dios con los hermanos guerreros de fe. Y tenemos a María, que tenemos unas llamadas ahí pendientes. María, ¿qué nos están preguntando, qué nos están diciendo allá? Bueno, sí, señor, Dios les bendiga. Tengo un mensaje que dejó la hermana Blanca, bueno, no me dijo el apellido, no, pero bien, dice Blanca, que ella estaba refiriéndose a la unión, que no existe la unión entre los pastores porque a veces por orgullo, otras veces porque son de diferentes denominaciones y cada denominación tiene sus dogmas, sus reglas, y así que a la larga se hace a un lado, hacen a un lado la palabra de Dios y le dan más importancia a los dogmas establecidos por los hombres. También el pastor Negrón y la hermana María llamaron y que se estaban refiriendo a la predicación del pastor Domingo del Valle. Están de acuerdo con él en un 100%. Dios es el único que puede cambiar las personas y no son los dogmas o las reglas de los hombres. Es la palabra de Dios. También llamó Rosa y saluda a Martín. También dice que está muy de acuerdo con lo que el pastor Domingo del Valle está predicando, pues realmente el evangelio es poder de Dios para salvación y Jesucristo es el único que tiene el poder para cambiar las personas. Gracias, Rosa. Gracias. ¿La tercera? Tengo también... aquí está la otra. También el hermano Marcano llamó y dice que se estaba gozando con el programa y con la predicación del pastor Domingo del Valle. Se alegra mucho de que haya mencionado a la hermana que el apellido era Leo Rosu. Y lo felicita porque se está gozando grandemente con la palabra de Dios. Finalmente, la hermana Olga Soto llamó y dice que si el hermano Ulloa podría facilitar la dirección para ellos también poder ir a compartir a y a recibir las chinas. Oh, okay. Que están buscando su dirección para ir a la casa para recoger chinas. Ah. Así que, bueno, el Señor les bendiga. ¿De dónde? Oh, okay. Ah, pues yo lo llevo. Dígale que yo lo llevo. Para yo ir también y llevarme la bendición. Pero, ¿otra más? ¿Ya? Tengo una llamada que le hizo también, pero directamente al hermano Ulloa. Ajá. La hermana Blanca Bodón, y le dejó el número del teléfono para que él la pueda llamar. Ok. Hermano Miguel, que la hermana Blanca Bodón está escuchando el programa y quiere que usted personalmente la llame a ella. Me imagino que la hermana tiene el número de ella, o usted se puede comunicar directamente con ella. Ruth. Sí, tenemos un... No, espera, Ruth. No. Primero, di buenos días y saluda a la audiencia. Perdón, porque tú eres parte también de nosotros, vamos. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pensé que simplemente era el saludo, pero está bien. Llamó también por aquí el hermano Miguel Sánchez y le da saludos a todos en cabina. Miguel Sánchez. Uh-huh. Muy bien. Gracias. Síganos llamando, que de verdad que nosotros nos llena de mucha alegría cada vez que recibimos cada una de sus llamadas, de sus peticiones y cualquier cosa que ustedes necesiten, como dice el hermano Calderín, siempre y cuando podamos. Estamos aquí para que nosotros cantemos. Yo no. Todos ellos pueden cantar. Yo no. Leer la palabra, mensaje, lo que ustedes quieran. Síganos llamando, Calderín. ¿Cuál es el número? 347-9576. Miguel y Mili. Amén. Aleluya. 347-9576 con un área code de 352. Muy bien. Síganos llamándonos y también pueden comunicarse con nosotros a radiofe95.com. Amén. Gracias a todos ustedes. Y vamos a dejar ahora en una porción de palabra con el hermano Calderín. Gloria al Señor, Dios te siga bendiciendo. Recuerda, si quieres que el hermano Martín y hermano Johnny del Valle canten, llámanos al 347-9576. Gloria al Señor, aleluya, ellos están preparaditos y para cantar. Gloria al Señor, solamente están esperando tu llamada. Gloria al Señor. Bueno, tenemos un mensaje por aquí. Gloria al Señor, de parte de César y Karina. Gloria al Señor, dice un fuerte abrazo al hermano Domingo. Y Dios saludos. Te bendiga, César. Dios te bendiga. Y Karina, lo estamos echando de menos, desde una vueltita por acá. Y saludos a todos en la radio. Estamos oyendo. Que Dios le bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Bueno, yo no tengo palabras, yo tengo un cántico. Gloria sí, al Señor. Cántico. Bueno, vas a cantar. Amén. Wow. Gloria al Señor. Está bueno eso, está bueno. Solita. Alabada. No, solita. Solita. No. Sí, solita. Solo, no, solo. No. O solo, di solo. Solita. Sí, tengo una alabanza para el Señor. Sí, Señor. Gloria al Señor, para la honra y gloria del Señor y para todos aquellos, aleluya, que están en sintonía, especialmente para aquellos que no han entregado su corazón a Cristo. Aleluya. Dice, este mundo pecador que no ha creído en el mensaje de la salvación. Cuando Cristo levante sus escogidos, entonces clamarán con gran dolor. Cuando Cristo levante sus escogidos, entonces clamarán con gran dolor. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están? Que los busco y no los veo en las calles de los templos. Ahora se oyen, Señor. ¿Dónde están? Que los busco y no los veo en las calles y en los templos. Ahora se oyen, Señor. ¿Cuántas veces ellos me lo decían? Que venía ese día de dolor, pero yo me burlaba y me reía. Y ahora ya no tengo salvación, pero yo me burlaba y me reía. Y ahora ya no tengo salvación. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están? Que los busco y no los veo en las calles y en los templos. Ahora se oyen, Señor. ¿Dónde están? Que los busco y no los veo en las calles y en los templos. Ahora se oyen, Señor. Y aquellos

aleluya, para decirle al Señor: Señor, aquí está mi corazón. Dios te bendiga. No, no, hermano Calderín, yo creo que esto sería un momento bien apropiado para hacer un llamado. Amén, porque, gloria a Dios. Quién sabe si alguien fue tocado ahora mismo con ese cántico. Y como estamos mundial, nacional y hasta local, aleluya, gloria a Dios, no sabemos, vamos a hacer un llamado y un clamor. Amén. Para un alma que la necesita. Aleluya. Amén, gloria al Señor. En esta mañana, gloria al Señor, después de haber escuchado la palabra que se te ha hablado, después de haber escuchado los cánticos y esta alabanza que te invita, gloria al Señor, a aceptar a Cristo como tu Salvador. Tú que vives sin fe, sin esperanza, tú que después de haber caminado en estos preciosos caminos del Señor, te tornaste atrás y conoces, gloria al Señor, aleluya, lo que es, aleluya, estar en los caminos de Dios. Te pedimos en esta mañana que reflexiones, aleluya, en unos segundos solamente. ¿Qué es, aleluya, perder la salvación? ¿Qué significa, aleluya, el haber caminado con Cristo y hoy día estar de regreso en el mundo, perdido, sin fe, sin esperanza, gloria al Señor, caminando en tinieblas? Y para ti que nunca has conocido al Señor, pero que, aleluya, la palabra te ha tocado en este día, te invitamos a que nos llames al 347-9576. Aleluya, y este grupo de guerreros de fe vamos a estar intercediendo a Dios por ti, por tu salvación. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Recuerda que Cristo te ama. Gloria al Señor. Cristo tal vez aborrece tu condición de pecado. Cristo tal vez aborrece tu condición de homosexual o lesbiana. Gloria al Señor, pero te ama. Gloria al Señor. El Señor, aleluya, está aquí en esta mañana con sus brazos abiertos, diciéndote: ven, dame, hijo mío, tu corazón. El número de la salvación en esta mañana es 347-9576. Gloria al Señor, 347-9576. Yo sé que tienes una batalla en esta mañana. Yo sé que estás escuchando una voz que te está diciendo: no lo hagas. Pero escucha la otra voz que te dice: llama, hijo mío, porque te quiero salvar. Obedece esa voz. Aleluya, no escuches a la otra que te dice: no lo hagas. Gloria al Señor. Tal vez esta sea la última oportunidad que tengas para alcanzar la salvación. ¿Qué va a pasar contigo durante las próximas horas? No lo sabemos. Tal vez la muerte está ahí cerca de ti, esperando que tú tomes, aleluya, la otra decisión. Pero Cristo te dice: ven, dame, hijo mío, tu corazón. No lo pienses más. Cristo te ama. Cristo te ama. Gloria al Señor. Aleluya. Está esperando, gloria al Señor, que tomes la decisión correcta. Aleluya. Él te quiere salvar. Él te quiere rescatar de las manos del enemigo. Él te quiere rescatar del vicio de las drogas. Él te quiere rescatar del vicio del alcohol. Él te quiere limpiar, aleluya, y sacar de ti este demonio de homosexualismo, ese demonio de lesbianismo, aleluya, que se ha apoderado de ti. Esta es tal vez tu última oportunidad que Dios te da en este día. Llámanos al 347-9576. Sí, Señor, gracias, gracias. Gracias, Padre, por recibir, aunque sea, como decía Víctor, un alma. Es lo que nosotros anhelamos, que más almas se salven para el reino de Dios. Porque cada vez que un alma acepta a nuestro Señor Jesucristo, hay una gran fiesta en el cielo. Hay ángeles que están gozándose y más que todo se goza el Señor nuestro allá arriba. Y Él está, como terminó su ministerio aquí abajo, con sus brazos abiertos, de par en par, esperando esa alma que venga a Él para abrazarlo y apapacharlo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es el Señor. Llámanos, llámanos, déjanos saber que tú has recibido a nuestro Señor Jesucristo al 352-347-9576. Si oyeres una voz que te dice, ven, ríndete a los brazos del Salvador. Si oyeres otra voz que te aparta de Dios, recházala al instante, que es la voz del tentador. Y estamos en campaña para hoy decirte ven. Estamos en campaña para hoy decirte ven. Si oyeres una voz que te dice ven, ríndete a los brazos del Salvador. Si oyeres otra voz que te aparta de Dios, recházala al instante, que es la voz del tentador. Y estamos en campaña para hoy decirte ven. Estamos en campaña para hoy decirte ven. Si oyeres una voz que te dice ven, ríndete a los brazos del Salvador. Si oyeres otra voz que te aparta de Dios, recházala al instante, que es la voz del tentador. Y estamos en campaña para hoy decirte ven. Estamos en campaña para hoy decirte ven. Si oyeres una voz que te dice ven, ríndete a los brazos del Salvador. Si oyeres otra voz que te aparta de Dios, recházala al instante, que es la voz del tentador. Y estamos en campaña para hoy decirte ven. Estamos en campaña para hoy decirte ven. Si oyeres una voz que te dice ven, ríndete a los brazos del Salvador. Si oyeres otra voz que te aparta de Dios, recházala al instante, que es la voz del tentador. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Y el tiempo está que vuela. Ya nos quedan unos 20 minutitos, 25 minutitos. Pero ahora tenemos el... Oh, tenemos llamada antes de Amelia. No me llega Amelia, oye, todavía. Pero está bueno, está bueno. Le va a llegar. No se me ajore. María, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Quiénes están llamando? Vale, volumen, yo quisiera oír. Martín, la música. Oh, sí, María. Ahora. Tiene que prendérmelo. Dios les bendiga. Ahora, bueno, ahora tenemos una llamada especial del hermano Roberto, quien nos dice que él tiene una hija que conoció al Señor cuando era pequeña, fue bautizada y conocía de la palabra de Dios, pero que hoy día ella está retirada, es como una atea, una persona que no acepta absolutamente nada del Señor. Ella tiene 24 años y ha tenido una vida que pues hace sufrir a sus padres. Entonces, por favor, él pide una oración de emergencia para que el Señor toque a su hija y vuelva por los caminos del Señor. También llamó el pastor Tomás Olivera de la iglesia Reddit, que él fue la hermana Yanerra Rivera, quien es la secretaria de la iglesia, llamó y pidió que cantaran el coro para cumpleaños del pastor. Entonces él llama para dar muchas gracias a todos los siervos del Señor y al pastor Domingo, gracias por la oración y por tenerlo en cuenta en sus bendiciones, para que ellos todos puedan seguir sirviendo al Señor. Tenemos otra llamada. ¿Otra llamada más? Wow, las tenías acumuladas. Sí, el pastor Obed Rivera llamó para saludar a todos los hermanos que están en esta mañana y asimismo enviar un saludo al hermano Martín. Dios les bendiga. Gracias, hermano Obed, gracias por su sintonía y gracias a todos por su sintonía. Y síganos llamando al 352-347-9576. De verdad que estamos muy contentos por usted, estos últimos dos días que han sido llamada bien y llamada va. Y eso nos llena de alegría porque sabemos que están allá escuchándonos. Aleluya. Y que la palabra de Dios, amén, está penetrando esos corazones. Pero sin más preámbulo, vamos a ir a la hermana Amelia. Tengo que decirle al hermano Domingo que ese toquecito de la guitarra, porque es que los poemas son para las almas que tienen esa sensibilidad tan grande. No llevan música, lo que llevan es el mensaje que el Señor les da. Y este poema, el título es Cuán hermoso. Cuán hermosos aquellos que traen buenas nuevas. Hermosos son aquellos que traen las nuevas de paz. Hermosa es esa voz que te dice despierta, despierta. Vístete las ropas más hermosas para recibir a ese rey que llega. Cuán hermosos son aquellos que traen nuevas de bien, de aquel que trae las nuevas para anunciar salvación, las que publicando la justicia van guardando mi ley, soltando las ataduras de sus cuellos para tener galardón. Cuán hermosos son aquellos que anuncian la libertad. Perdón. Para aquellas almas que han sabido guardarse fieles, para quien con gran fidelidad se ha abrazado a la verdad y quien ha gritado a viva voz con un corazón fiel, libertad. Cuán hermosos son aquellos que quieren vestirse de luz para que su resplandor llegue al que anda en oscuridad, poder elevar el alma y todo su ser, y andando en rectitud, le han dado la espalda a la afrenta y a toda maldad. Cuán hermosos son aquellos que se han podido libertar, y los que han podido sacudir el polvo de sus zapatos, que arrepentidos buscaban la gloria y poder en Jehová y que anhelan fuertemente refugiarse en su regazo. Cuán hermoso es poder llegar con gran gozo a su redil, poder ser contado y recibir con alegría su llegada, caminando entre las nubes con gran emoción a recibir el ansiado acogimiento de estar en su mansión sagrada. Cuán hermosos los pies de los que traen alegres nuevas, los que anuncian la paz que llena de gozo el corazón, que publican la salvación y que a Sion con gran alegría les dan voces de júbilo gritando fuerte: tu Dios reina, aleluya, aleluya, tu Dios vive, tu Dios por siempre reina. Gloria al Salvador. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Otra preciosa interpretación de las poesías, amén, que el Señor le ha dado a mi hermanita. Gloria a Dios por eso. Síganos llamando al 352-347-9576. Y ya prontamente estaremos orando por cada una de las peticiones de oración, amén, que ustedes nos han entregado. Ya son las 11:39, ya nos vamos a preparar ya mismo para despedirnos cada uno, porque somos muchos hoy. y que nos dé tiempo también para la oración. So, si usted quiere, hermanito Juan, ¿cómo se ha gozado en el día de hoy? Yo me he gozado tremendamente hoy, gloria sea al Señor, y parece que el Señor está haciendo un llamado, ¿verdad? Porque estos himnos que se han cantado, pues para aquellos, ¿verdad?, que se hayan apartado, están fríos, que vengan a los pies del Señor. Hermano, y si usted me lo permite, pues yo también tengo un cántico para el Señor. ¿Un cántico? Sí, un cántico y una alabanza, okay. ¿Verdad? Y se está refiriendo más bien, ¿verdad?, que sería triste que después que uno ha caminado, se haya apartado y que el Señor lo coja fuera de base, ¿verdad? Sí, Señor. Así que, hermano Mingo, si me puede acompañar. Deme un chastillo, esto está desafinado. Sí, ajá, cómo no, pues en lo que es la fina ahí, pues, ¿verdad? Pues lo que es la fina, pues vamos a seguir despidiéndonos, mi hermanito Miguel. ¿Cómo ha pasado el día de hoy? Bueno, he pasado el día feliz porque cuando uno comparte con los hermanos se encuentra alegre y contento. Porque la verdad es que no hay como compartir con los hermanos juntos, dice la palabra, en armonía. Porque allí dice que Dios trae bendición y vida eterna. Quiere decir que estamos compartiendo lo que verdaderamente edifica la palabra de Dios en esta mañana. Así es que damos gracias por cada uno de los que han participado en esta mañana. Y pedimos que cada uno mantengamos nuestros oídos abiertos para cuando la palabra llegue y nos toque, la podamos poner por obra. Porque si no escuchamos bien, no podemos hacer bien las cosas. Pero cuando escuchamos y escuchamos bien, entonces podemos darle rienda suelta a ese propósito edificador para nuestra vida. Y no hay una cosa que edifique más nuestra vida que la palabra de Dios. Porque en ella hay bendición y vida eterna. Quiere decir que lo más importante para el ser humano es escuchar la palabra. Ahora que me da tu oportunidad, me recuerdo de algo. Yo me recuerdo en mi país, yo estaba cuando invadió los Estados Unidos en el mismo frente de guerra próximo al muelle. Y llegó el vicepresidente que me conocía de mi país, de Santo Domingo, y me dijo, tú tienes a tus hijos pequeños, tú no estás para estar aquí. Así es que tú te vas conmigo, y si no te vas, le digo a guardia que te ponga las esposas y te llevo ahora, porque tú te vas para tu casa. Y le doy gracias a Dios que una hora después invadieron toda esa zona donde yo estaba, los guerrilleros. Quiere decir que yo doy gracias a Dios, y de todas esas cosas yo le digo a Dios, no me la quites de mi mente para darte gracias, porque tú conservaste mi vida. Y mientras yo era en aquel tiempo un guerrillero, ahora soy un guerrillero del Señor. Porque Dios me llamó a estudiar. Tuve que estudiar 10 años para hacer un bachillerato en teología. Pero hoy en día te digo que tengo obreros por todos los sitios trabajando para la gloria de Dios. Ahora en este sábado pasado estaba reunido con el tercer presidente que tengo, porque 12 me han muerto ya, porque Dios me mandó a delegar. Y le dije, no se ponga grande, porque grande es el Señor, porque estaba como medio subiéndose, y el grande es Dios. Todo lo que podemos hacer es por la gracia y la misericordia de Dios. Así que mientras más hagamos, siervo inútil somos cuando lo hemos hecho todo, dice la palabra. Por lo tanto, no te enorgullezcas de que Dios te usa. Yo te digo que doy gracias a Dios porque aún de Santo Domingo, de mi país, me traen personas endemoniadas y salen libres. Y la gloria de Dios, porque somos siervos inútiles después de hacerlo todo. Dios te bendiga y gracias por esto. Amén. Gracias, Miguel. Víctor. Gracias, Señor, por otro día de estar aquí junto a mis hermanos, mis hermanas. Yo te digo la franca verdad, yo me he gozado porque yo siempre me gozo. Cada vez que estoy aquí me gozo. Porque para mí es como siempre un honor de estar aquí. Y cada vez que estoy aquí, no me voy como entro. Me voy más contento de que entré. Le doy gracias al Señor por siempre abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. Porque cuando Dios abre puertas, nadie la cierra. Amén. So, estoy aquí, le doy gracias al Señor por todo y lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Como dije el domingo de mes. Estamos aquí para siempre, hasta que Dios nos venga y nos lleve. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Todavía tienen tiempo de lo que estaba hablando el hermano Calderín. No nos deje ir sin orar por usted. Ustedes saben quién Dios ha tocado. No tengan miedo, que Dios quite el temor. Amén, Dios les bendiga. Hermano Cayo. Pues Dios te bendiga en este día glorioso del Señor. Nos hemos gozado aquí grandemente. Aleluya, ya ha llegado el terminal de este programa. Gloria a Dios, nos queda bien poquito, gloria a Dios. Pero nos hemos gozado, así que Dios te bendiga mucho en este día. Amén. Y hermano Calderín, venga, venga, venga, rapidito, que hay dos coritos, porque hay un corito que se nos quedó. Amén, gracias. Por Jerusalén. Amén. Bueno, te bendiga en esta preciosa mañana. Gracias por tu sintonía. Gloria al Señor, será hasta la próxima semana, cuando nuevamente los guerreros de fe estaremos aquí trayéndote lo que el Señor ponga en nuestros corazones, en nuestras bocas, para compartirlo contigo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, gloria al Señor y hasta la próxima semana. Amén, amén, amén. Hermanito Juan, dele, que yo creo que la guitarra está afinada. Ah, pero mire, va el suyo y después rapidito o Jerusalén. Seguramente que sí. Sí. Mano, a comentarle usted me sigue. ¿Cuál es? Qué triste sería. Qué triste sería. Qué triste sería. Que si Cristo viene, me quede en la tierra. Que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Solo de pensarlo. Me voy a la iglesia a buscar de Cristo. Y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento. Porque con mi Cristo entraré a una vida eterna, donde todo es amor. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento, porque con mi Cristo entraré una vida. Y a una vida eterna donde todo es amor. Yo ya nada temo de lo que la vida trate de ocultarme, porque estoy seguro de que Cristo vive en mi corazón. Hay unas cuantas oraciones pendientes. Sí, sí, sí, sí. Y vamos a orar por los que han llamado. Sí, sí, pero antes, todavía tenemos tiempo. El corito de O Jerusalén, porque nos llamaron ya dos veces por el corito ¿sí? ese. Sí, ¿oh, sí? Sí, sí. Oh, sí, sí, sí. Lo quieren acomodar. Jerusalén, qué bonita eres. Calle de oro, mar de cristal. Jerusalén. Qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Por esa calle yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén.

todos los minerales más preciosos que no, ni los imaginamos nosotros. Así mismo. Óngalo y visto. Ellos dicen así que son calles de oro, pero es oro finísimo. Finísimo. Es para que tengamos más o menos una idea. Ajá. ¿Sabes? Pero lo que está allá arriba es más lindo que lo que nosotros nos imaginamos. Eso es así. Ok, por último, Ruth, tenemos dos llamadas. Sí, cuéntame, tres llamadas, rapidito, que, bien, que tenemos bueno, buenos días, continuamos. Sí, dale. Sí. La hermana Irene García llamó, saludos a todos y al pastor Domingo del Valle. Ajá, saludos al pastor. La hermana Irva, le gustó la programación de hoy, pido oración por los niños y los jóvenes y por su familia. Ok. La hermana Ramonita dice que hoy está la crema en Radio Fe. Aleluya. Ajá, y pide oración. Oración. Ok, muy bien. Pues vamos a orar por cada una de estas peticiones, ya, porque ya el tiempo está... Vamos a orar por todos los que han llamado. Correcto. Usted no importa cuán grande sea su petición, para Dios no hay nada imposible. Sí, señor. No hay límite. Dios, usted lo que tiene que tener es fe. Y ponga esa fe en acción. Amén. Gloria a Dios y créale a Dios. Sí, la palabra dice, clama a mí que yo te voy a responder. Amén. Y si no te da la petición hoy, déjala ahí en reserva, stand-by. Que él te la, si no te la ha contestado, te la puede contestar mañana. Aleluya. Y si no, mire, yo tengo peticiones. Mire, para esta emisora tuve 20 años orando. Gloria a Dios. 20 años orando. Y Señor, mira, necesito una emisora. Señor, necesito una emisora. Señor, mira, dámela en Texas, dámela en Puerto Rico, dámela en California, donde quiera. Pero yo quiero esa emisora. Gloria a Dios y Dios la vino a tal después de 20 años aquí o cada. Era que Dios quería que conociera a la hermana Amelia. Amén. Y el porque cafecito. Sí. Y el cafecito. Porque sí, y aquí, imagínate, a Martín y a todos los que están aquí. Porque si no, la da por allá por Texas. Y hubiese conocido otra gente. Pero Dios quería que fueran ustedes. Gloria a Dios. Y que Ocala fuera la bendición. Amén. Amén. Ah. Oye, tenemos una, creo que tenemos una petición. Aleluya. Bien rapidito. Vamos a escucharla. Una petición. Amén. Sí, bien rapidito, por aquí tenemos también que llamó la hermana Gloria Ordóñez. Gloria Ordóñez. Y pide oración por salud para su esposo oración Rafael Herrera. Muy bien. Y por finanzas para poder pagar deudas. Ok, amén. Pues vamos rapidito porque nos quedan tres minutitos. Sí, vamos a orar. Vamos a orar porque eso es muy importante. Todos los que han llamado. Usted póngase ahí en meditación y diga, Señor, contesta mi petición. Exacto. Que no. Vamos en el nombre de Jesús. Dale, también nuestro hermano Ángel Betancur. Bueno, vamos todos, vamos. Gracias, Padre, Señor Todopoderoso. Tú te has manifestado de una manera bien linda, Señor. Te pedimos que tú sigas, Señor. Mira cada una de las peticiones, Padre de la gloria, que nos han llamado. Venimos creyendo que tú tienes poder para resolver un granito de mostaza, si lo ponemos. Mira esta hermana que tiene problemas financieros. Mira su esposo, toda la gloria y toda la honra. Señor, en el nombre de Jesús. Mira al pastor Ángel. En el nombre de Jesús. Clamamos a ti por esta finanza, Padre. Pastor que necesita salud. Esperando que tú sufras conforme a tu riqueza y gloria. Haz el milagro hoy, Padre amado. Mire los que están enfermos. Los que quieren, Señor, que tú le aumentes la fe. Los que quieren, Señor, que tú le sanes tu cuerpo. Los que quieren, Señor, que tú le des nueva fuerza. Bendícelos, guárdalos, Padre. Bendice a César. Bendice a Karina. Sánalos, bendícelos, guárdalos, ayúdalos. Bendice a la hermana Ramonita. Bendice Dios todos los que han llamado. Dale salud en el nombre de Jesús. Bendice al hermano Gustavo Negrón. Bendice a su esposa María. Bendice mi Dios el ministerio que tú has puesto en tus manos. Bendice el señor Obed Rivera. Bendice Padre Dios mío. Oh Padre el pastor, señor amado Feliciano, Padre. Bendice a todos los pastores. Ayúdanos a seguir hacia adelante. Sin tu dirección no vamos para ningún sitio, porque sin tu dirección nos vamos a perder, Señor. Nos vamos a ir fuera de tu voluntad. Ayúdanos a controlarnos. Aleluya. A esperar en ti, confiar en ti. Oh Dios mío, que tú tengas la brújula que necesitamos para no desviarnos del camino. Padre amado, porque el trono tuyo está alto, Padre. Y hay que subir allá en santidad. Padre amado, aleluya. Por eso te pedimos misericordia para todos. Nadie es perfecto. Todos te necesitamos. Los pastores, evangelistas, misioneros. Bendice, hermano. Betancourt. Ayúdalo, Padre, dale salud en nombre de Jesús, para que él siga haciendo el trabajo. Mire ese viaje a Santo Domingo, llévalo, Jehová. Oh, Padre amado, úsalos allá todos los que vayan con él. Padre, sigue usando todo aquel que quiere dejarse usar, Padre. Y reprendo todo por fortaleza del diablo. Todo el diablo quiere impedir, todo impedimento. Señor, en el nombre de Jesús, lo rechazamos. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. Porque contigo al frente vamos a un lugar seguro, Padre. No hay quien nos pueda detener. Bendice, hermano Morales, dale salud, ayúdalo, Padre. William Morales está en tus manos. Toda su familia, Padre. Mano Calderín, toda su familia. Mano Cayo, toda su familia. Oh, Dios mío, hermana Amelia, toda su familia. Hermano Juan, toda su familia. Hermano Miguel Ulloa, toda su familia. Oh, mi Dios, toda la familia cristiana. Toda la familia que te sirve de corazón. Ayúdanos a seguir firme adelante, Padre. Sigue bendiciendo a Radio Fe. Sigue bendiciendo a aquellos que cooperan con Radio Fe, mi Dios amado. Yo envío, Padre, bendición a todos aquellos, Señor, que ayudan a Radio Fe, Padre, porque Radio Fe no es nuestra. Radio Fe es propiedad tuya, Padre amado, y los que bendigan a Radio Fe serán bendecidos grandemente, Señor. Reprendo al diablo, oposición, Padre amado, y vamos a seguir hacia adelante, y tendremos cuidado de darte la gloria y la honra a ti, porque tuyo es el poder del reino, Padre, y la gloria para siempre. Jehová, ahora yo te digo, Padre, nosotros vamos a salir de aquí. Enviamos la bendición tuya delante de nosotros. Padre, y todos vamos a salir en bendición, porque estamos haciendo tu voluntad, Padre amado. Y sigue, Padre, bendiciendo la programación. Los que tienen programas, bendícelos. Y sigue glorificándote de una manera especial. Ahora, Padre, todo te lo pedimos en ese precioso y poderoso nombre, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús. Esa es la firma más importante, el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén, amén, amén. Amén. Yo me despido y le doy muchas gracias por habernos hecho parte de su vida en esta tarde maravillosa, y que Dios me los bendiga. Y por último, recuérdense que estamos hablando de unión, y en Juan 13, del 34 al 35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os amen los unos a los otros. En esto conocerán todo, que sois mis discípulos. Si tenéis amor los unos a otros, no somos discípulos. Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima semana. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095. O visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.